¡Ey! Llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos compañeros, compañeras, a una nueva temporada aquí en Mala Compañía, temporada número 2. Y bueno, estamos nerviosos, o sea que voy ya presentando al resto del equipo porque los veo aquí ansiosos por hablar. Primero, el que tengo más alejado ahí en la esquina. ¿Qué pasa, amigo? Si es que no lo hemos comentado, pero ha habido remodelaciones en el estudio número 2. Sí, sí. Ahora tenemos hasta vistas. Esto es algo. Ya no tengo que ver el feto de Richard. Ahora puedo mirar por la ventana y ver una paloma. Algo es algo. Pues no sé qué es peor. Mejoro. Bueno, te presento. Lema, que no te he dicho tu nombre. Te empezó a hablar desde la lejanía. Hola a todo el mundo. Volvemos aquí después de vacaciones. Aunque no queramos, pero aquí estamos. Es que hola a todos los oyentes. Qué poco le gusta trabajar a este hombre. Eso es verdad. Me gustaría verle yo en el trabajo. Es de los típicos que se escaquean. Si es que es así. Bueno, y aquí más cerquita, para que le toque. Ay, es que ya sé lo que te gusta. Nuestro señor Kahneman. Buenas, ¿qué tal? Aquí también me quejo un poco de las vacaciones que han sido cortas entre conferencias y no conferencias. Me habéis jodido las vacaciones, que lo sepáis. Tampoco es así, hombre. Sí, sí. No. En principio empezamos de los últimos, pero teóricamente empezamos de los primeros, si contamos lo de la Gamescom, ¿eh? De los últimos de la fecha esta de podcast. Sí, sí, sí, fuimos de los primeros. Luego nos tomamos un descansito y aquí estamos otra vez. Si te gusta verlo así. Hay que mirarlo de manera positiva. Pues nada, finales de septiembre y aquí estamos grabando. Bueno, y como siempre, que te olvidas de presentarte. Richard, si es que soy así de humilde, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Pues nada, vamos rápido al sumario que hay muchos temas que tratar. Y en el programa de hoy, pues para empezar la temporada, un podcast atípico, no es lo que tenemos normalmente. Es lo típico, cuando tú vuelves al colegio, el primer día nunca es como los demás, es aquello, la novedad, viene de las vacaciones. Vienes morenito. Morenito, exacto. O tú vienes blanco, estás todo el día jugando a la consola sin salir de casa. Esto es lo que hay. Bueno, pues empezamos por los juegos del verano. Uh-huh. A ver qué vemos. Nosotros no hacemos una sección que es bastante común en podcast de videojuegos, que es a lo que está jugando en ese momento. Pero hombre, en verano que hemos jugado, hemos tenido mucho tiempo libre, pues vamos a hablar un poquito por encima de lo que hemos jugado. Sí, el rato más tocado. Con lo que hemos pasado el rato, las horas muertas que hemos tenido. Sí, sí, sí. Después de una jornada laboral. Bueno. Muy larga, muy larga. Bueno, después de los juegos, pues hablaremos de... Tenemos el primer manálisis del año, manalizando de Last of Us. Sí, aquí os vais a cagar con el juego, una bomba esto. Esto es la caña, una novedad, vamos, ¿no? Pero vale la pena, coño, es un buen juego. Sí. Y lo dice el único que no ha jugado, ¿eh? Bueno, que se lo ha jugado, la nueva versión, que hay que jugárselo por YouTube. Vale, que vale. Te pones el vídeo y tú ahí lo sientes como si tuvieras un mando entre la mano. PlayStation 3 es lo que tiene, YouTube. Expulsado del grupo. Sí, ala, tírate por la ventana. Bueno, y vuelve otra sección nueva de estas. Que por cierto, no la abrió Lema. O sí que la abrió Lema. Porque no. Lema es de abrir secciones. ¿La abriste tú, Richard? La abrí yo, la abrí yo. Regalando hype. Esa sección ahí de, como se suele decir, previews. O sea, primeras impresiones del juego. Pues, como no, GTA V, el juego que los canis del mundo entero estaban esperando, ansiosos. Nada, que estamos aquí todos con el hype también, hombre. Sí, la verdad es que sí, lo tenemos todos. Anda, que... Madre mía, vaya follón en el que me he metido yo. Bueno, y luego tendremos expectativas y cambios, tanto del podcast como del canal de YouTube. Los explicaremos un poquito por encima. Uh-huh. Luego, un tema musical y cada uno para su casa. Muy bien. O sea, que... sea cortito, que aún estoy en medio de vacaciones. Qué tío. Estoy rodeado aquí. Ya, hombre. Estoy rodeado de gentuza, ¿eh? Venga, hombre. Vamos para adelante. Pues nada, aquí con los juegos del verano. Empieza el señor Lema. Dale ahí a tus juegos. Mi lista no es muy larga, ¿eh? He tenido tiempo, pero justito. A ver, empezamos por un juego moderno. Con Batman Arkham Asylum. Salió antes de ayer, me dijeron. Más o menos. Lo tenía pendiente, hombre. Y hay que jugarlo. Pero mira que te insistí. Que te lo juegues. Y tú, no, sí, que sí, es que a mí esto de los superhéroes, eso del Batman, no me llama mucho la atención. No, la verdad es que sí, los juegos de superhéroes pocos me han gustado. Pues te lo dije, este juego no es como de superhéroes normales, es mejor. Todavía mejor. Qué tío. Pues sí, me lo pillé, o sea, lo compré, tardé meses en jugarlo, por eso que no encontraba la posibilidad. Y la verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho. ¿Mm? Y aparte venía de un Skyrim, mundo súper abierto, 10.000 cosas para hacer. Y este que era centradito, justo lo que tenías que hacer, y dije, gracias. Historia cero. Sí, Skyrim lo hago con un poquito más de historia. Hombre, historia tiene, hombre. Claro que sí, hombre, Skyrim, es que, por favor, no empecemos que me caliento. Vale. Ya no importa cómo la empieza, sí, por favor. Pues eso, fue, me ha gustado mucho. Y además, he de decir que es el primer juego de toda esta generación que me he pasado al 100%. Sí, te vi mil logros y digo, qué flipado. Cuidado, pero... Sí. Me encantó el juego, me lo pasé en difícil ya la primera vez y después me fui a los desafíos. Me tiré más que con el juego incluso, porque tela con los desafíos, pero sí me lo pasé al 100%. Muy bien. Y muy bueno. Después vengo con un Tomb Raider. Tomb Raider. Que lo analizábamos ya en la anterior temporada. Sí. Tenía muchas ganas de jugarlo, la verdad. Y también me ha gustado bastante. Estaba muy ¿Bastante chulo. O jugazo? No, ah, vale, como dice, me ha gustado bastante, en plan de, bueno, no está mal. Hombre, no, buen juego. No, está mucho, lo que pasa es que con el hype que llevaba ya del juego, que tenía ganas de cogerlo, fui un poco cambiando. O sea, empecé a jugar, como era casi todo lo que había visto ya, empezó un poco frío. Después, poco a poco iba mejorando. Uh-huh. Y bueno, un poco esa situación es un poco como comentamos también en el análisis de el tema de la evolución de Lara, por ejemplo. Uh-huh. Algunos cambios así bruscos que se vienen en la historia, pero bueno, que dentro de eso, a mí me ha encantado el juego. Por ejemplo, el apartado, es una tontería, pero a mí me encanta el apartado de extras, todo lo que te viene de escenarios, de cómo se hizo el juego, que lo presentaba, creo que se llamaba Zack, no me acuerdo qué, el de... Hombre, sí, Zachary Levi, el de Chuck. Sí. Se ponían todos los vídeos y era bastante interesante. Aparte veías a la chica que lo había, que había dado vida a Lara con las voces y tal. Y la verdad que muy chulo. Yo lo jugué en versión en castellano, no sé cómo lo jugaste. Yo en inglés con subtítulos en castellano. Bueno, yo la versión, el doblaje en castellano me ha gustado. Está, a ver, mejor en inglés, pero... Bastante mejor. Pero te da la opción en consola poder cambiar el idioma. En consola castellano directamente si lo tienes en la versión de aquí de PAL. Uh-huh. Y nada, muy bien, la verdad que me ha gustado mucho. Muy bien. Después dos juegos... Estos son modernísimos ya. Cuidado, tiembla. Estamos de modernidades con Lema, No, hombre. Estos son... por un lado tenía... Ghost and Goblins, Super Ghost and Goblins, que tenía ganas de jugarlo. Con novedad entendí un juego 2010, 2009. Super Ghost, ahí. Como se dice retro. ¿Pero esto es de NES o de Super NES? Esto es de Super NES. De Super NES. No, la verdad que está muy chulo. Y ojo que no es fácil, ¿eh? No, si luego Ghost and Goblins son complicados. Sí. No, aparte estás jugando y lo típico que tienes un escenario, a lo mejor ves al fondo un mar, tú estás tan tranquilo, vas andando y de repente te viene una ola, te destroza el escenario. Y justo te mataste. Este juego es morir hasta que aprendes el escenario. No hay otra. Y eso que Lema ya es manco, ya no tiene la edad de su juventud, cuando era un gamer de verdad, entonces ya fue muerte. Eso me ofende. No, la verdad que muy chulo. A lo mejor quizá venga en un rincón de la bolsa bolleta, quién sabe. ¿Y has probado el Maldita Castilla? ¿El Maldita Castilla? No, tiene, es... Ah, un juego que sacaron hace poco. Sí, quizá... de loco malito. No. Dicen que es... Es una, no, este no un tributo, ¿no? Pues dicen que está muy bien, es gratuito, o sea que pruébalo, échale ahí. Ya, echaremos el guante. Muy bien. Y después otro juego antiguo también, este le tenía ganas, pero desde que era un crío, básicamente. Vale. Y, no yo, he podido jugar. Te iba a preguntar, digo, ¿antiguo en tu escala o en la escala de los...? Entonces, vale, era tu escala. En mi escala. O sea, le tenía muchas ganas porque jugaba un juego de Nintendo 64 que me gustó mucho en mi época. Mm. Ahora quizá me cueste más jugarlo, pero en su momento me gustó mucho. Y siempre tuve esa cosilla que dije, hostia, hay uno en Super que nunca he podido jugar. Y este verano he dicho, voy a meterle a ver qué tal está. Estamos hablando de Goemon. Pero... No sé si os acordáis, el de Super Nintendo. Ah, yo te recuerdo estar en tu casa. El de Nintendo 64. El de 64, el tío aquel que se transformaba, parecía Goku. Y tú venga a gastar lo que no sé qué moneda era para poderte transformar todavía. Ese en su momento. Con el pelo amarillo. Y tenía el este de Super que había salido uno y siempre tenía curiosidad. Este verano cogí. Voy a probarlo a ver qué tal. Y estaba bastante bien. Sí, plataforma, sencillo, pero tenía su miga. Y después estuve mirando un poco y se ve que el personaje este de Goemon, que viene de Konami. En el mercado asiático es un auténtico boom, es casi Mario de aquí. Sí, aquí no es súper poco conocido. Yo lo conozco por ti, por tu casa. O sea, solo te lo he visto a ti. No, es muy poco conocido aquí, pero allí se ve que es una auténtica pasada. O sea, ahora ya no tanto porque han ido bajando los juegos que van sacando. ¿Pero siguen sacando juegos? Hace tiempo que no. Ah, pero vale. Está ahí que era como la figurita de Konami de allí de Asia. Sí, no, aquí es mucho folclore japonés, asiático y tal, y quizá aquí no cale tanto. Y después, ya para terminar este veranito, otro que tenía muchas ganas. Bioshock Infinite. También lo analizamos aquí, con el man analizando, Richard también le tocó. Sí. Y me ha gustado bastante también. Lo que pasa es un poco lo que ya se comentó en el programa. Todos los vídeos que ibas viendo, esas grandes escenas, esas grandes luchas... Hostia, al final... Dices, ¿dónde está esto? Exacto. No me han vendido el mismo juego. No, a ver, eso sí. Kevin Levine, que es el... Sí, el... Bueno, el tío que casi ha hecho el juego solo. Es lo que dice todo el mundo, sí. Te empiezas a mirar los escenarios, todo es una auténtica pasada. Pero es muy cartón piedra, es una interacción muy baja. Yo considero que le falta un poco, a ver, tiene su historia y tal, los escenarios impresionantes, hay el cielo abierto, muy chulo. Lo único que me chirría un poco los personajes, cómo interactúan a veces un poco. Lo veo un poco raro, ya se iba viendo un poco en Bioshock. Las caras que son clónicas, o sea, ves siempre... Sí, no, a ver, eso sí, eso tal cual. Son cosas eso que... Siempre tienen las mismas. Pero sí, los personajes me chocó un poco, me falló un poquito. Y ya era un poco de Bioshock, pero claro, Bioshock en realidad, personaje, no lo veías al tuyo y no, tampoco interactuabas mucho con nadie más en este juego. Pues sí, que tienes a Elizabeth, se llamaba. Elizabeth, sí, sí. Sí, Elizabeth. Y interactúas con ella. Y la verdad que lo que comentaban de la idea del personaje este de Elizabeth, a mí no me estorba nada la mujer y nada. O sea, al menos... Algo lo han metido. Sí, pero lo vendían como que iba a ser la inteligencia artificial definitiva y tal. Y... A ver, ha habido una mejora, que lo típico, no se te mete en medio, no te estorba básicamente. No, no, no, que ya es mucho, pero bueno. Sí, la tienes ahí para rebuscar. Sí, te va sacando que sí dinero, munición, no sé qué. Básicamente es eso, ¿no? ¿Y el final qué tal? Ah, si no, lo tengo que volver a ver. Sí, ¿no? A ver qué tal, ¿por qué no me ha quedado? Hay que volver a ver. Pues en el canal de YouTube está el vídeo. No, sí, o sea... también para ver. ¿Y qué más iba a comentar de este juego? Que no me... Ah, sí, el nivel de dificultad. O sea, me ha chocado bastante como al principio, más o menos lo vas sacando, pero ya para de cara al final del juego es una locura. Ah, pues yo me lo jugué en chungo, en difícil. No, yo lo tengo difícil también, pero me ha parecido la de golpe un joder. Ah, pues a mí no me... Final, que yo he escuchado por ahí la gente, la misión final, que estás en cierta zona, que se ve que es muy complicado... A mí no me costó mucho, me mataron una vez o dos. Y, y en momentos anteriores sí que sufrí más, pero ahí, justamente esa parte no me... No, a mí lo único que me chocaba en comparación con otros, claro, eran escenarios cerrados. Aquí como tenías escenarios abiertos, es que te llovían hostias por todos los sitios a veces. Sí, claro. Se lo tomo cuando te venían los handyman. Sí. Hostia, esto era una locura. Era correr para aquí, para allá, que no me dé. Sí, sí, no, sí. Pero muy bien, me gusta mucho. Y bueno, el último que estoy jugando aún es GTA V. GTA V. Este ya lo hablaremos en Regalando Hype. Sí, estuve con el eje por las nubes. Y poco más. Paso aquí el relevo a Calma. Muy bien. Pues bueno, yo también he jugado. Tampoco he jugado muchas cosas. Entre una cosa y la otra, al final el verano no me ha cundido lo suficiente. No es productivo, no es productivo. Bueno, empezaré un poco cronológicamente con The Last of Us. Que bueno, ya comentaremos en el análisis. Pero cuando acabamos el podcast la temporada pasada, acaba de salir. Y aún no me había dado tiempo de acabarlo, lo acabé, probé el multijugador un poco también. Bueno, juegazo, ya comentaremos. Modo de historia impresionante, una cosa... Loca. Sí, sí, sí. Final de generación, espectacular. Después, ¿qué más? A ver, bueno, como siempre, el clásico Diablo que nunca acaba de desaparecer de mi esfera. Siempre está en tu vida. Sí, sí, es en mi atmósfera ahí, siempre hay Diablo. Momentos muertos que no sabes qué hacer, aparte... Comentar también que salió el anuncio de que va a haber una actualización, bueno, va a haber una expansión del juego con un nuevo personaje que es una especie de paladín o algo así. Se tendría que ver, bueno, aún queda, supongo que 2014 finales o no sé bien cuándo sale. Esto de Blizzard, pero se lo toman con calma, o sea que... Pero bueno, una actualización, o sea que todos los que tengáis el Diablo un poco muerto de asco allí, empezad a subir el nivel de vuestros personajes, que a saber con qué nos salen. La gente de que bueno, las versiones de consola están muy contentos, ¿eh? Porque bueno, hay gente que la tiene en PC y la está jugando en consola porque dice que está mejor la versión de consola que la de PC. Pues qué raro. Sí, porque no tienes que jugar conectado online siempre. Han quitado lo que es la tienda, no hay tienda. Ah, sí, dicen que está mucho mejor. Sí, supongo que al quitar la tienda lo que han hecho es que los objetos que te dejen los enemigos sean mejores también para que no acabes muerto de asco en 5 minutos. Puede estar bien, puede estar bien. Y siendo tú un Sony desarmado, no sé... Pero claro, ya habiéndome gastado la pasta para el Diablo en Mac, me duele volverme a gastar el dinero. Pero bueno, cuando esté baratito quizá. Otro de esos juegos también que tengo típico de verano, un simulador, SimCity. SimCity también siempre por ahí. No puede fallar. No, no, no. Son de esos juegos que siempre, bueno, voy a hacer una ciudad. Haces una ciudad, un par, ahí... te estás 6 horas, feliz. Joder, qué rápido. Ya está, y has pasado el rato. Nada, lo comentamos también aquí en Malanalizando. Bueno, ya aquí a la gente que le guste bien y a quien no, no. Pues que no vaya a buscar. A mí cada vez me fastidia más el límite de espacio de la ciudad. Se me quedan muy pequeñas enseguida. Cuando le pillas el tranquillo a lo que es hacer ciudades, uh-huh, ese espacio es ridículamente pequeño. Pero bueno, ¿qué le haremos? Creo que va a ser una expansión o algo así. Estoy cruzando los dedos, porque es que si no ya no pues, sé... Lo han anunciado. Juraría que leí algo que habían anunciado. Pues entonces me volveré a enganchar al juego. Bajo... pagando un poquito más, sí, ¿no? Bueno, eso ya... Han sacado un par de cosillas que no me he comprado porque me parece un poco absurdo. Saca cuarto, seguramente. Sí, un parque de atracciones y no sé qué, porque 5 o 10 euros. Que digo, anda ya, ¿dónde vais? Pues tú me compré 4 juegos en Steam. Sí. Nada, a timar, hombre. Nada, después, gracias a aquí a un chivatazo de Richard, de una oferta, Civilization 5. El juego que estás ahí... Eso yo creo que es lo que más me ha consumido en todo el verano. Yo siempre te veía y digo, Civilization. Civilization. Juegazo también. No, bueno, ya es juego de estos que también tiene su público bastante selecto. Pero bueno, es un juego bastante bueno. Claro, cambia, si te gusta la estrategia, sí, es que... cambia bastante un poco las dinámicas respecto a los otros Civilization, pero la simplifica, quizá un poquillo demasiado para los que son fans aférrimos de la saga. Uh-huh. Pero bueno, está bien. Y para pasar el rato, bueno, es juegazo también, la verdad. Ahí ya. Y cuando llegas ya a niveles de bombas nucleares y demás, aquello es... locura. Buah. ¿Qué más? Otro de las, bueno, de la saga Sid Meier's, que es Sid Meier's Pirates, bueno, piratas, que encarna... Este es viejo, ¿no? Sí, este es un viejo, pero me vicié en su momento y el otro, bueno, y hace un tiempo lo pillé por ahí y dije, voy a volver a jugarlo y me pego unas viciadas guapas ahí. Nada, un poco explicando por encima, se trata de coger a un bueno, eres un chaval al cual traicionan a su familia, se escapa de milagro... Y al final, entre una cosa y otra, acabas siendo un piratilla de 3 al cuarto. Y bueno, como siempre en esto se trata de amasar fortuna atacando pueblos, barcos, lo que sea. Y destrozar, que sí, es lo que te gusta. Y bailar con las doncellas para cautivarlas y al final casarte con una y ser un pirata retirado feliz y millonario. Qué bonito lo pone, para cautivarlas, sí, sí, no, sí, para trincárselas. No, no, no, no, no, no, a ver. Cameron es un caballero. Y para trincar y hasta el GTA. Y ahí. ¿Cómo lo ha probado? ¿Cómo lo ha probado? Sí, ya, sí, antes de ayer me trinqué a una stripper ahí y dije, tú stripper, ven para acá, y me la voy trincando. Ya está. Por algo es morenito 69, ¿no? Pues eso, y. ¿Qué más? A ver. Yo creo que ya... bueno, sí, sí. No, dos más que me, sí, que sí, me olvidaba. Sí. Primero de todo, Need for Speed Most Wanted. Uh-huh. De los de Criterion, que han cogido el relevo. La verdad, se parece un montón a lo que es Burnout. Sí, lo Ciudad único, Abierta y demás. Sí, Ciudad Abierta, prueba mucho más arcade, mucho más a saco. Y lo que me gusta, que me fallaba un poco en Burnout, es los coches, que son marcas auténticas, que no son cosas inventadas. Ahí tienes Porsche, tienes Ferrari, tienes Maseratis, tienes Aston Martin. La verdad es que el juego está muy bien. Quizá para mí le falta un poco de toque Burnout. O sea, lo han querido llevar a ser un Burnout casi, pero le falta algunas pruebas los que... Los takedowns y demás, ¿no? Exacto, ahí, mira, me han leído la mente, ¿eh? Es que Cameron es cafre en esto, sí, los coches, sí, quiere destrucción, hostias de morros, es eso. Las puedes, los puedes petar, pero no es lo mismo. No te sale el takedown ahí. Exacto, ahí la imagen. Claro. Es eso. Y pero no, el juego está muy bien, bastante divertido. Después de algunos Need for Speed que empezaron a flojear, sobre todo los de tuning y mierdas de estas que ya estaba un poco hasta las narices. Uh-huh. Ahora es que encuentro que está el juego muy bien. Gráficamente también está bastante resultón. Lo he jugado en Play, tampoco es que sea un ordenador, pero bueno. Y bueno, después Assassin's Creed 3. Gracias aquí a la cuenta de PlayStation Plus de Richard, que me lo ha agenciado por la patilla. Tigrín. Sí, sí. Pues nada, aquí diferimos un poco en opiniones, Richard y yo. ¿Tú piensas que el juego no es que esté demasiado para allí? A ver, he jugado poco, ni he aguantado 2 horas, que como máximo. Y puff, no me ha llamado. No, aquí, para gusto. No, colores, sí. Pero a mí la verdad es que sí que me da... Sí, no sé. A ver, le falta quizá un poco de carisma al personaje, no sé, la historia quizá no es que está un poco dibujado, esto que haya dos protagonistas o... Ya, pero más de uno, para no... ¡Spoiler! El primero te dura... ¿Ah, sí? Nada y menos. Joder, pues llevo 2 horas en un turno al pavo este, a ver cuándo... Pues después... ¡Qué largo se te hace! Es que se me hace largo. Bueno, no sé, para mí me ha gustado bastante, la verdad, sí. Yo lo recomiendo desde aquí. Pero aún no traspasa, ¿verdad? No, es que salió otro. que, o sea, no me ha dado tiempo a acabarlo porque salió GTA. GTA 5. Otro con el hype. ¿Qué crees que te diga? Y Morenito 69 tendría que salir ahí, ¿no? Lo ha ocupado todo. Ha ocupado mis horas de estudio, mis horas de trabajo, mis horas de ocio, incluso las horas de preparación del podcast. El análisis ha salido de Rasky. Está. Bueno, a ver, ahora que está cargando el GTA. Sí. Voy a... Solo hay una tele, bueno, el televisor del comedor, y cuando van mis padres digo, bueno, pues será hora de empezar a analizar el de Last of Us. Hacíamos una llamada a tus padres de ir echando a calma en el comedor, que tiene que tener cosas pendientes. Ya te digo yo que si llegan a estar de vacaciones, el análisis no sale. Análisis de Last of Us. ¿Está bien? Sí. Adiós. Sí, no sé. Está. Me acuerdo de que hay tres personajes. Uno se llama Michael, otro... ¡Oh, coño! Esto no es GTA. No, bueno, es eso. A mí la saga GTA me encanta y la verdad es que este es... Es monstruoso. No puedo decir nada más. Ya, con regalando hype y el mal análisis que va a caer sí o sí. Ya de 28 hablaremos. Horas, ¿no? De 28 horas, sí. Y nada, ya está. Yo creo que este ha sido mi verano. Señor Richard. Vale, mi lista es larga, ¿eh? Sí, la tengo aquí a vista y de esto me estoy temblando. Seré un poco corto, porque he probado más que jugado. O sea, a mí en verano me da como que... Aparte, es una de las cosas que yo siempre me he preguntado, bueno, que siempre he tenido en la cabeza, digo, tú, con la de juegos que compras, pasarte, digo, no puede pasarse mucho, porque es que si no... Esto es como el tío que tiene juegos pirata y lo vas probando. Sí, es un poquito así. Lo invito. No tanto, pero sí, casi. Pues bueno, voy a empezar. Mi verano empezó. Sí. Por ahí, que me compré un nuevo PC. Pepino, ¿no? Pepino. Con una tarjetica, que madre mía. La tarjeta entró en la caja a martillazo, ¿no? Básicamente no había cojones. Dije, voy a remozar ahí el ordenador, lo voy a poner ahí poderoso, potente. Para esperar a la Next Gen ahí, agarrarla con ganas. Y pues sí, me dejé los cuartos, bastante. Hombre, decir que mi gráfica me ha costado lo que viene a ser una PlayStation 4. No está mal. Bien. Pero una GT de estas 770 hay gama buena, pero personalmente yo le veo y le voy a sacar más partido, porque es eso, voy a tener la nueva generación desde ya, y todos los multiplataformas los voy a jugar en PC porque me gusta más, y luego está el tema de los indies, los mods, todo esto que no es lo mismo que en consola. No, sí, sí. Aunque sí, PlayStation 4 va a tener el tema de los indies, pero no va a ser al mismo precio, no vas a poder conseguir tema de los bundles, que es una locura, este año ha sido muy loco. Es que compensa tener un PC realmente potente. Y digo, pues mira, me voy a tirar. Ya pillaré la PlayStation 4 más para adelante. Voy a centrarme en PC. Bueno, pues un poquito primero de los juegos que he probado, pero muy poquito. Assassin's Creed, he probado el Revelations y el Assassin's Creed 3. Aburrido. Está bostezando. Mira que me encantó Assassin's Creed 2. Me volvió loco la hermandad, pero es que Revelations, ni para atrás. Y el 3 ya... Lo he desinstalado el PC. Que no has probado el indie moicano ese que te toca. Es que yo no soy muy de indie. Sí. No me van mal los gigolos italianos renacentistas. Eso sí. Eso ¿Y los piratillas te irán? ¿Los piratilla gay estos? Hombre, partiendo de la base que el tío es inglés y zurra a los españoles, mal vamos. O sea, no me lo pintan muy bien. ¿Sabes? Pintan a los españoles como mongolos. Y no. No. Ya tuve que soportar que pintaran a los Borgia ahí como que eran ahí los indignos y demás en Assassin's Creed 2. Bueno. En la trilogía de Ezio, yo creo que jugaré, pero cada vez que ataco un español decía, este no lo toco, voy a fallar los niveles, porque no va a morir ni un solo español, así de claro, hombre, por Dios, francés es lo que tú quieras, español es ni uno. Bueno, siguiendo la lista de Racing 2, que lo regalaron con el Xbox Gold, pues tenía un mes por ahí gratis, dije, me hacía ilusión tener el juego este, pues sí, tiene un código de un mes, digo, pues lo voy a utilizar. Lo utilicé y tal, y no me jugaba el juego, no me ha llamado. ¿El primero jugaste? Sí, tampoco me llamó la atención. Yo es que también, yo jugué el primero y no... O sea, estaba bien, una locura de zombies, de todo, pero no me acababa... Ya que vi los zombies me llama la atención, pero... Sí. Pero locura, ya al final me estresaba. Sí, es que muchos zombies, muchas armas, pues cogerlo todo, no sé, el control tampoco me parece que es especialmente fino. No es mi tipo de juego, es muy japonés. Tiene un ramalazo japonés muy importante y yo, que el japonés tampoco me da atención. No, está bien. Pero yo no digo ni que sea el mal juego ni buen juego. Sí, sí. Que quiero jugar, pero no es de mi tipo. Bueno, otro que también he probado un pelín es el Little Dew, que es como una especie de Zelda. Seguramente nadie dirá, ¿qué es ese juego? Que viene en un bundle, digo, voy a probarlo. Y sí, es un tipo Zelda, así, dos dimensiones, hecho por Flash. Gracioso. Tampoco me llama muchísimo la atención. Y uno que sí que la verdad es que me gustaba, pero estoy esperando que alguno de vosotros, Mequetrefe, se lo coja para jugarlo en cooperativo, que es el Castle Crashers. Ni idea. Sí. Yo sí. Lema me está mirando con cara de esto que es. Bueno, pero es un juego que salió en. Ya hace. Fue uno de los primeros indies, la primera hornada de juegos indie famosos así en el bazar del Xbox Live. Y que bueno, hace poco salió la versión en PC. Uh-huh. Y lo pillé en las rebajas de Steam. Juego Flash también, muy divertido, cooperativo a 4, es así, beat'em up, graciosete. Está muy bien, muy divertido. Esta vez si lo pilláis que podemos echarle horas. Bueno, y ahora ya vamos con los que sí que probé un poco más. Voy a ir rapidito. Sí, sí, no nos acabamos ni mañana. Kamba ya se está tocando la frente, está sudando, madre mía. Bueno, primero el de Last of Us. O Last of Us, que el bueno, de, no sé si siguiente, ¿no? Esto fue en junio. Me pasaba muy bien, muy chulo. Ya lo comentaré cuando hagamos el análisis. Siguiente. Deus Ex, Human Revolution. Ese que es otro de esos que también como yo Diablo, ¿no? Que lo tienes ahí que cuando hay una hora muerta. Más. Ya creo que me lo he pasado 7 veces, creo. Y la sensación es maravillosa. No yo sé tengo que volver a coger, que me cogí la edición especial y tengo que volver a cogerlo. La Augmented Edition es un juegazo, sí, sí. Espectacular. Pues me lo pasé en 360 esta vez para sacarme los logros. Porque tenía ahí. Me faltaba sacarme el logro de dificultad máxima y pasártelo sin matar a nadie. Me hacía ilusión. Son esos logros que de verdad vale la pena tenerlos porque son logros que cuestan. Y el tío se lo ha dado los ojos cerrados ya. De pues sí, el juego me lo pasé muy rápido, una semana, creo que me duró 12 horas. Porque joder, ya sabía perfectamente dónde ir y demás. Etcétera. Pero el juego es espectacular. Gráficamente se nota un pelín la diferencia entre 360 y PlayStation y PC. Se nota, digo, hostia. Sobre todo los tiempos de carga. Uh-huh. Son larguísimos en consola y en PC, van volados. No, es que si encima ibas un disco SD de estos, sí, PC, ¿qué quieres? Es que... Volar, pues ahí tengo. Bueno, no he dicho el nombre de mi PC, le he puesto el... Ah, le has puesto nombre. El revienta consolas, porque... Bueno, ¿cómo empezamos para la siguiente generación? Yo no quiero saber, cuando se queda solo en casa, yo no sé si juega a juegos o juega con el ordenador de otras formas. No digo nada. No, es broma, el nombre este se lo puse en plan cacho. Ya. No, que me acabaré cogiendo la PlayStation 4, si lo sabéis. Cuando salga Destiny, la PlayStation 4 se viene para casa. Pero mientras, el revienta consolas ahí. A saco. ¿Por dónde iba? Por Deus Ex. Pues eso, que es un juegazo espectacular. Yo creo que para mí va a ser el mejor juego de la generación, ¿eh? ¿Sí? Por delante de Mass Effect. Porque las horas. Pero es que lo disfruto más que Mass Effect. Y mira que esto para mí me cuesta decirlo, ¿eh? Pero ahí está. Está llorando ahora mismo. Sí, ¿eh? Están allá y ahí porque es un juegazo de Deus Ex Human Revolution. Es un juegazo espectacular. Para mí, una obra maestra. Sí, yo estoy seguro que estás deseando probar ese nuevo que van a sacar para móviles, ¿verdad? No, ya está en iPhone. Estás deseando probarlo, ¿verdad? Es como una especie de precuela. Dicen que está muy bien para ser. Dicen que mantiene la jugabilidad. Con las limitaciones del control y tal. Ahí está. Del Human Revolution, pero dicen que está bien. O sea, cuando salga para Android, lo probaremos. Pero cuando esté de rebaja, seguro. Sí, claro, de esa vida ni de cuna. Jugaré 5 euros, hombre, por Dios. Bueno, otro juego que también le he echado a las horas muertas. ROM 2. Hombre. Que salió hace poco. Que el análisis aquí, el mal análisis, caerá más pronto que tarde. Juegazo espectacular, estrategia. Creo que bueno, cuando salga el podcast ya estará. Tenemos una nueva serie en el canal de YouTube. Uh-huh. Estaremos ahí dándole caña con los romanos al resto del mundo, conquistándolos. Este sí que le tengo ganas. Lástima que no pueda jugarlo ni necesita, de coña, pero... Necesita un maquinón. O sea, no, por eso. A mí, con el ordenador que tengo, el rendimiento va así. Y no, la gente que tiene gráficas digamos, media, baja, tal, está sufriendo, ¿eh? No, por eso. No está muy bien optimizado, ha salido el juego con muchísimas prisas. Hay actualizaciones semanales, eso está bien, pero que le queda un mes o dos para que el juego sea como de verdad debería haber estado en el día de su salida. Otro juego, Battlefield 3. Lo regalaron en el Plus, sí. Digo, vamos a jugar en PlayStation 3. Y chulísimo. Yo, bueno, lo probé. No, de verdad, lo probamos. Quedamos en plan, bájatelo y jugamos, pero es que, no sé, a mí esto de pegar tiros... Me cuesta. Es que te tienes que unir al mejor clan online. Clan de mancos ese. Sí, sí. Guardianes del Recreo es un clan ahí donde los superdotados de esto del... No. Aquí no. Para estar superdotados en... no, porque está Richard. A ver, vamos a hablar en serio. Es que sí. No, pero está muy bien. Es un clan así que tenemos un servidor y tal. Servidor que para mancos. O sea, nivel bajo. Y está muy... Ahí sí que matabas a gusto. Te ves a otros servidores, sí. Y te daban pal pelo. Sí, sí, es horrible. Pero bueno, muy muy bien el Battlefield 3. Se notaba las diferencias con el de PC, sí. Pero la diversión es la misma, que al final es lo que importa. No, sí, o sea, eso sí. Y es muy divertido Battlefield 3. Otro juego, The Swapper. Ni idea. Juego indie, yo creo que de los mejores indies que he jugado ya muchísimo tiempo. Está muy, muy, muy chulo. Ah, sí, el del espacio. Sí, vale, ya sé cuál es. Sí. Que te da un poco la sensación. La atmósfera que transmite es un poco como si fuera el primer Dead Space. ¿El primer? Hostia. La sensación esta de soledad. Sí. El tío mudo que no habla. Este no tiene una cortadora de plasma, pero tiene una pistola un poco extraña. Yo es que lo veo como una mezcla entre la atmósfera de Dead Space y la jugabilidad de Portal. No, en este caso no creas portales, sino que lo que haces es creas clones. Y luego te puedes traspasar tu yo hacia ese clon. Bueno, jugabilidad, pero pasada al 2D. Sí, es un juego 2D. Sí. Pero está muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy entretenido. Los puzzles son muy chungos. O sea, a la gente le gustan los puzzles. Está muy bien. Y la historia también... No, este lo vi en el canal y... Ah, está muy chulo, muy chulo. Este caerá en un bundle, esto Humble Bundle. Dentro de 6 meses está en un bundle segurísimo. Y vale muchísimo, muchísimo la pena. Otro juego, Guacamelee. Guacamelee. Sí, este es famoso, que salió para PlayStation Vita, PlayStation 3, ahora lleva a PC. Pues nada, aún le llaman Metroidvania, de estos, los juegos de... como el Symphony of the Night, Castlevania. ¿Lo ves? Lema, ¿tú lo has jugado ese? Pero jugaste, es lo mismo, es un 2D así, está muy divertido, Guacamelee. Además tiene un humor así, el protagonista es un tío que es un luchador, le llaman el luchador. Y tiene un humor así mexicano muy cachondo, o sea, que cuando pasas porque hay una calavera donde tú puedes ir a comprarle, pues la calavera te llama carnal. ¡Ay, carnal, cómprame esto! Es muy bien, está muy bien. Comedia, vamos. Sí. Otro juego, rapidito, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos por ahorita. Warframe, este es un free-to-play que lo podéis jugar en PC. También saldrá, será juego de salida para PlayStation 4, creo que también saldrá para la One. Para la nueva generación, ya... Sí, para la nueva generación. Y ahora está la autorización, la versión, porque aún está en beta en PC, la versión número 10, ¿no?, de la beta. Y ya han metido cambios que se vieron en la demo que enseñaron en el E3 de la versión de PlayStation 4, una iluminación estupenda, unos efectos de partículas acojonantes. O sea, yo cuando lo vi jugando decía, madre mía, ¿cómo se ve esto? Era totalmente nueva generación. Y es un juego que vendría a ser... es que tiene muchas influencias. Un poquito más Mass Effect, un poquito los escenarios, un poquito porque es así como naves espaciales. Uh-huh. Y tal, el personaje es una cosa rara que lleva pistola y también lleva una katana para pegar, sí, catanazos. Sí, sí. Es una cosa ahí de ninja del futuro. Y luego también tiene el movimiento este de Vanquish. Aquellos que habéis jugado a Vanquish, en el que te deslizas y mientras puedes ir disparando. Está muy chulo, también es muy frenético. Está muy, muy bien. O sea que los que lo tengáis PC, un PC que lo pueda mover, probadlo. Y los que os compréis una PlayStation 4, será un free to play y lo podréis jugar. Está muy bien, de verdad. Bueno, además, es cooperativo. Primera muestra. Sí, está, tenemos una partida ahí a cooperativo. A ver si Gunman se atreve y. Sí, lo desinstalé porque ya no tenía espacio para más juegos, o sea, pero ya lo volveré a instalar. Está muy chulo. Otro juego así también cooperativo, Payday 2. Este también salió hace poco. Uh-huh. Robar bancos. ¿Quién no quiere robar bancos? Robas bancos, robas en discotecas. Está muy chulo, juego muy difícil. Este, como de verdad no juegues con la gente queriendo cooperar o con amigos, es. Se convierte en un juego bastante, bastante chungo. Te puedes echar muchísimas horas. Gráficamente se ve bastante bien. Está tanto para. Yo lo juego en PC, pero está en todas las plataformas, ¿eh? 360 y Play 3. Juego muy guay. Otro, un clásico para mí, que es el NBA 2K13. No podía fallar. Lo regalaron. Hubo un fallo en el PlayStation Plus y lo desbloquearon para Europa. Este juego que en principio iba a ser gratis para Qatar o no sé qué país de por ahí. Y vi el chivatazo en la página de Hang Games y dije, drapa acá, y me lo bajé rápidamente. No se pierde una. Yo, y siempre hay que estar informado, entonces te pillas estos chollos. Y ahí jugando al NBA 2K13, juegazo, espectacular, muy chulo. Muy, muy, muy chulo. ¿Te acuerdas de los anteriores o qué? Sí, sobre todo mi jugador está cada vez más mejorado. ¿Sí? Está muy, muy mejorado. A ver lo nuevo que sacan en la siguiente generación con el 2K14. Hombre, salió con unas primeras imágenes y joder, ¿cómo se ve? Se ve pero estos juegos más. Sí, se ve muy bien, pero es. Allá, el tacto, el tenerlo tú en manos y ver con qué tal, sobre todo donde más han mejorado es el juego debajo de canasta, de los pivos, que antes era muy, sobre todo la pelota, que antes parecía que la pelota estaba enganchada al jugador y ahora la puedes perder mucho más fácilmente, o te pueden hacer el tonto, te la quitan. Está muy bien esto. Y ahora vamos con un juego clásico, lo que diría Lema, que salió hace un par de días, ¿no? O así. System Shock 2 para PC. Eso tiene que 20 años casi. Del 99. Que ahora salió para Steam. Uh-huh. Bueno, me lo pillé en Good Old Games y luego salió en oferta, me lo volví a pillar en Steam. Ya por ansioso, sí, porque sí, me gustó. Veo, ¿eh? Me gustó mucho el juego. Está en inglés, pero bueno, no, está en inglés. Sí, pero hay traducción y además hay unos parches, unos mods que te lo ponen ya para tú podértelo poner, no, creo que no sé si era 1080 o casi 1080, o sea, se ve realmente bien. Claro, los gráficos son los que son, pero ya no te duele la vista, la resolución, que es que... No, está muy bien, muy divertido, bueno, divertido, a ver, te lo pasas bien, pero que es un juego de terror, de justo de Ken Levine, del que habló Lema antes, mira. Pues de los primeros juegos que creo. Muy chulo, así una cosa espacial, que ha pasado algo en una nave. Por eso dicen que Dead Space también tiene una influencia de System Shock 2. Puede ser. De verdad, muy recomendable este juego, ¿eh? Que justo salió en un bundle la semana pasada. Uh-huh. Yo, vamos, ese juego por ese precio se tenía que comprar sí o sí. Además están juegos de estos clásicos como el Duke Nukem y todos estos. Está bastante bien. Bueno, vamos acabando ya. Fallout 3 y Fallout New Vegas. Me dio la vena, digo, voy a jugarlo en PC. El 2 fue el que jugaste que te enganchó tanto. 3. El 3. Pues el 2 es de... Todavía yo... Ahora no me acuerdo, digo, 3. Éramos mocos, yo no sé. Fallout 3 y New Vegas. ¿Ves? New Vegas está mejor el tema de las historias, o sea, las tramas, las misiones y tal, pero lo que es el mundo y tal, y gráficamente se ve mejor, que raro, ¿no? Porque es anterior. Se ve mejor Fallout 3. ¿Sí? Sí. Pero ya, a quien le guste el rol, es mejor juego Fallout New Vegas. Me costó, ¿eh? O sea, jugar Fallout 3 y no me llegó a enganchar. ¿No? Mira que después, al poco tiempo, empecé a jugar Skyrim y locura, pero no sé el Fallout, no sé si la ambientación, el... las pistolas y demás. Sí, claro. Yo creo que son las pistolas, que a mí el rol de con pistolas no me acaba de convencer. Es que lo tienen que resolver. Yo creo que lo tienen que transformar directamente en un shooter. Como el Stalker, que es un juego así... Porque claro, eso de las probabilidades... O tienen que mejorar el sistema, no sé. A ver, en New Vegas está mejorado, pero que necesita ver que con Fallout 4, a ver qué nueva generación, esperemos que esto lo mejoren. Sobre todo para la experiencia, que es algo más satisfactoria. Otro juego, Sniper Elite V2. Ni idea de... Es... Me salió en otro bundle, cazando bundles aquí como un desgraciado. Y muy chulo, es en los finales de la Segunda Guerra Mundial, es un francotirador americano. Y pues bueno, ya están los rusos y los alemanes. Y el V2, que era el proyecto este de los cohetes, que los americanos se los querían llevar, que luego fueron se llevaron a científicos alemanes para luego trabajar en la NASA y demás historias. Pues te lo meten ahí un poco. Y al principio te empiezas peleando con los alemanes, luego te metes con los rusos, te metes con todos al final. Un juego, la verdad, bastante entretenido. Sobre todo, lo que pasa es que tiene bastantes fallos de esto de sigilo. Te pillan de una manera que dices, pero si no me puedes estar viendo. Te pilla, las coberturas van un poco mal. Tiene sus taras, pero a ver, que por 5 o 6 euros el juego está bastante bien. Luego GTA V, no voy a hablar nada, ya lo hablaremos. Aquí con Morenito... Morenito 69. Habrá que ver el nickname de Lema. Y el último juego ya termino. Que es, lo estoy jugando ahora mismo, que es Dark Age, The Chains of Satinath. Un juego de una aventura gráfica. Uh-huh. Está bastante bien. Este ya en el vídeo subiremos algún vídeo, está muy bien. Es así, es que es un mundo de esto creado de rol, no sé cómo se llama. Bueno, el mundo Dark Age. Uh-huh. Es así, rollo medieval y tal. Está bastante chulo el juego, pero me llevo 2 horitas, o sea, pero me está gustando mucho. Y hasta aquí lo que he jugado en verano. Bueno, en verano, justo hasta ayer mismo. Que no como es poco, que no es poco. Está bastante bien. Sí, sí. Pues nada, chicos, ya toca el análisis, ¿verdad? Sí. Pues venga. A darle. Cabeza. Puedes contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast. O si lo prefieres, enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. ¡Mal analizando! Bueno, pues volvemos después de, como hemos dicho, un verano un poco corto, en mi opinión, con tanto trabajo que nos hacéis hacer. Sí, sí. A nuestra sección estrella del podcast. Esta vez venimos con el análisis de uno de los grandes juegos del final de ciclo, de la generación, por decirlo así. Así que, coged todo aquello que os sea de vital importancia, poneos la mochila a la espalda y preparaos para un mundo postapocalíptico y para la supervivencia en estado puro. Nos adentramos en el mundo de The Last of Us. Thank you. Bueno, pues nos encontramos, como no puede ser, ante una obra maestra de lo que es el estudio Naughty Dog, célebre por su saga Uncharted, así como Ratchet & Clank, o más antiguamente, no sé si lo habréis jugado, el Crash Bandicoot. Sí. Ratchet & Clank, no, Jack, creo que es. Jack, sí. Jack and Ratchet. Jack and Daxter. Jack... No era el Ratchet. No, no, Ratchet and Clank es. Está Jack and Daxter y después hay otro que también es claro, no sé qué. No, pero es Jack and Daxter. Ah, bueno, no, pues me he colado ahí. Ahí no pasa nada. Empezamos bien el de esto. Ya está. Pues nada, el desarrollo del videojuego por parte de Naughty Dog comenzó tras el lanzamiento de Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Todo comenzó como cuando la compañía decidió que era necesario contar con dos equipos, por lo que dividió la compañía en dos para poder desarrollar dos juegos a la vez. Al principio se pensó en realizar una nueva entrega de la saga Jak and Daxter, pues sí, ahí me he colado. Pero bueno, al final no se llegó a un acuerdo para seguir con la trama y se canceló el proyecto. La idea del videojuego surgió de un documental de la BBC sobre unas hormigas que eran afectadas por unos hongos. Un segmento de este documental que se puede ver, bueno, en el teaser del videojuego se puede ver ahí, lo puedes ver. Sí, sí, sí, sale el momento este... Pero vamos, esto de que dividieran el equipo en dos, me suena más a que Sony dijo, me vas a sacar un Uncharted 3, te guste o no. Y dijo Naughty Dog, vale, pero me dejas hacer otra cosa. Pero esto huele así, porque claro, la gente de Uncharted, bueno, los que han jugado Uncharted 3 dicen, bueno, no es tan bueno como el 2, ¿eh? Se nota ahí que la verdad, la gente creativa se fue a The Last of Us. Hombre, ya ha valido la pena, ¿no? No, sí, para nosotros sí, claro. Pero los que son aférrimos de la saga de Uncharted se deben haber acordado de su familia. No es ni muchísimo menos mal juego. Lo he probado un poquito, aunque no lo he puesto en la lista. Pero bueno, es que lo probaron el Uncharted 3. Sí. El señor probador. Sí, sí, yo. Esto. Pero. Me habéis liado, no sé qué decir. Pero eso sí que no es un mal juego. ¿Pero que te gustó más el 2? Sí, personalmente. Pero yo soy más del 1, ¿eh? Sí, un bicho raro. El 1 es el único que no he probado. Probé el 2, he probado el 3, pero no he probado el 1. A mí me gusta más el 1. Pues lo tendría que un día me lo tendría que pillar y probarlo. Yo como solo he visto el uno, o sea, no. Bueno, pues nada, estas hormigas quedan afectadas por unos hongos que se transforman en unos zombies transportadores de esporas, uh-huh. ¿Vale? Y de ahí pues surgió toda esta idea. Bueno, también surgió de una serie de preguntas que se hicieron. Entre las principales fue, ¿qué pasaría si la naturaleza comenzara a reclamar lo suyo? Y de todo eso, pues empezó a salir todo esto. Un día de cerveza, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es eso, quedan en el bar y empiezan a divagar, a saber lo que se han tomado, lo que han fumado. Ponen una grabadora en medio y luego el día siguiente dices, joder, qué mal íbamos, pero bueno. Pero bueno, esta pregunta la vamos a tirar. Bueno, pues en la feria de E3 de 2012, Sony Computer Entertainment confirmó que, bueno, el juego no saldría en 2012, sino que se retrasaba. Aún así, también mostraron un gameplay. Y bueno, la verdad es que la gente estaba muy hipeada con el juego. Uh-huh. Y también en los VGA de 2012 se mostró un tráiler argumental del videojuego, revelando al final del mismo que la fecha de lanzamiento se había previsto para el 7 de mayo de 2013. Sí, porque en el VGA del año anterior fue cuando se presentó, juraría que salió el tráiler o demás. Pues eso. Y bueno, a lo largo del tiempo, bueno, el hype fue bastante alto. Es que a ver, con Naughty Dog, sí, son de esos estudios, creo yo, que te marcan el comprarte una consola de tal marca o no. Sí. Suena así de claro. Es que yo la verdad es que entre One y PlayStation 4, dependiendo si hubieran salido más igualadas, quiero decir, sí, como están las cosas ahora, y mira que me gusta el sistema de Xbox, pero tiraría para PlayStation 4 solo por Naughty Dog, por los exclusivos, porque son 3 o 4 juegos por generación. Que ya valen tener esa consola. No, la verdad, bueno, es que la verdad yo también empecé a seguir el desarrollo y vídeos que veías y lo que te iban explicando, cómo sea la historia y todo, era muy atrayente. La temática esta posapocalíptica de seréis pocos, aquí ya sabes lo que ha pasado, la verdad es que me llamaba mucho la atención. No, sí, yo la verdad que me he visto el vídeo, o sea, me he visto el gameplay enterito, porque la verdad que es un juego que te puedes ver el gameplay. Sí. Otros quizás te ves un GTA V y dices gameplay, pues no tiene tanta gracia. El GTA es vivir tú y empezar a hacer el cabra aquí, como es una historia y está bastante... Y este sí que lo puedes ver, guiado, la verdad, y disfrutar. Y yo fue ver los 20 primeros minutos y me quedé cuadro y digo, ¡hala, pero qué es esto! Esto no lo tenemos en Xbox, ¿eh? No, y después lo terminé de ver y dije, hostia, un juego para comprarme PlayStation 3 es este, la verdad. Sí, es un vende consolas. Sí, y sí. El problema es que es final de generación y dices, pues ya me espero. Claro. Pero este te sale en... ¿Al principio? Este se lo llevan a guardar y decir, oye, nada, esperamos que salió en junio, ¿no? Nos esperamos a enero del año que viene. Y es que te venden la PlayStation 4 del tirón. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, hablaré un poco del inicio de la historia, ¿vale? O sea, ya os puedo decir que mucho no vamos a contar, porque si no empezaremos con destripes desde el minuto 1. Es que es un spoiler andante el juego. Es cualquier cosa que comentes ya es mierda, ¿por qué me dices esto? Bueno, digamos que nada, que empezamos con uno de los personajes principales, que es Joel. Eso sí, es un hombre ahí, se ve en el vídeo, debe tener unos 30 y pico. Sí, más o menos. Y bueno, y en los primeros impases del juego vemos un poco el inicio de la plaga de Cordyceps. O sea, a lo más puro estilo Guerra Mundial Z, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, sí. La típica que no sabes qué está pasando, pero aquello empieza a correr gente, empiezan a morir, empiezan a comérselos. Y bueno, y veremos que la plaga esta será la causante del colapso de la civilización, tal como se conoce. Después de esta introducción, pasaremos unos años más hacia adelante. Pasan cosas en medio que no podemos hablar sobre ellas. No, no, no, no digo nada más. Vemos eso y pasan algunas cosillas. No mucho, estos son 10 minutos quizá del principio del juego. Pero son muy intensos, son muy peliculeros. No, yo no digo que no sean intensos. Yo digo que hay poquilla cosa, pero lo que pasa... No, me dejó alucinado. Y aparte influenciará mucho en cómo es Joel. El personaje lo marca radicalmente. Sí. Y aparte el inicio del juego a mí me gusta mucho, empiezas con la niña al principio. Pero no, mejor no contemos nada de... No, no, me refiero al principio, cuando empieza el juego... Pero mejor no contemos nada de... Es que no se puede contar nada. No, solo quería decir una cosa, empiezas con la niña a jugar y es la niña inocente, no tiene ni idea de lo que está pasando. Pero que mejor no hinquemos en el tema, que es que el Emma le gusta spoilear, es que el Emma está haciendo el spoiler. Es que no se puede contar, nada, ¿no? Ya está. No, solo he dicho eso, ya está. Nada. No aparece nadie. Nada, digo nada más, va. Bueno, pues ahora no me acuerdo cuántos años son, así son 9 años. 20 años. Y bueno, volvemos a empezar y vemos lo primero todo a Joel, más viejo, con una pinta un poco más dura y con la típica sensación de tío duro y curtido por la vida. Parece ser que hay... Maltratado. Ha pasado por más de una chunga. Pues nada, empezamos en las afueras de Boston, una zona de cuarentena, y parece ser que ya de principio no seremos el típico héroe de tantos videojuegos, no seremos un Nathan Drake de estos así tan chulo, tan somos buenos, somos guays. Y verás que tanto Joel como la gente que lo envuelve no son la típica gente de fiar, son un poco chungos. Pero es que esto lo transmite muy bien durante todo el juego, que no sobreviven los mejores, sino los más aptos, y muchas veces los más aptos son aquellos que son capaces de hacer la barbaridad más grande que te puedes echar a la cara. Sí. O sea, en ningún momento, Joel creo que no comenta nunca, pues yo he hecho esto, ¿no? Pero hay unos silencios, un tal que dices, este tío ha sido chungo de verdad. Yo creo que sí, que en algún momento cuando matas a alguien o no sé qué, yo creo que cuando estás ya con Ellie, ella te comenta algo de tú de que cuando, bueno, hay un momento que pasa algo que no es muy agradable y ella le dice, ¿y tú de qué tipo de gente eras? O, no, o algo así, y él dice, he tenido que ser de los dos tipos, tanto del bueno como del sobrevivir. Malo. Sí, para cuando sobrevivir. Pasa algo, porque le pregunta, ¿cómo sabías que iba a pasar esto? Sí, exacto, y dice, porque yo también lo he hecho. Y dices, anda, pues qué majo que eres. Pero es eso, te lo dicen de una manera que, y tampoco lo sabes claramente lo que ha hecho. No te dice, o sea, los 20 años, estos 20 años que han pasado, no sabes que, o sea, no sabes nada de él, no, tampoco te lo explica. Solo ves que el tío es, se ha convertido en superviviente, un tío que va a sobrevivir. Sí, y te van soltando pequeñas pistas en esas conversaciones que con personajes que no presentaciones, sino simplemente estás jugando, empiezan a hablar y te van soltando pequeñas pistas. Pues nada, iba a comentar exactamente eso que has dicho. Que eso, no, digo, lo que has empezado a comentar, de que es una de las Lema cosas que viene más... de las vacaciones con ganas, perdón que te interrumpa. No, es una de las cosas que más me ha gustado y que me ha parecido un acierto del juego, que es enseñar que en situaciones tan críticas, es eso, la gente no es, somos buenos y lo hacemos todo por el bien, no, al final cada uno acaba mirando por sí mismo y a los demás que les den. Pero es que y yo por sobrevivir y ya está, es la ley de la jungla, eso, ahí el más fuerte es el que gana y ya está. Pues que es la naturaleza, otra vez con las reglas estas... Sí. Se me ha olvidado de el naturalista este, el famoso en inglés. Darwin. Lo que decía Darwin, ¿no? Sobrevive el más fuerte, el más apto. Pues es así. Sí, tienes es que, eso. Tienes que, si tienes que matar a tu vecino, pues lo matarás para sobrevivir. Y si no, va a ser tu vecino el que te mata a ti. No, es así. La verdad es que me parece un acierto. No es el típico de... O sea, claro, Joel es una persona con ya 50 y tantos años debe tener, y Ellie es una niña más joven, más pequeña, y dices, no es aquello de la intenta proteger constantemente, no, esto no lo hagas, esto no... Él es duro y ya está, y es lo que hay, es que si quieres sobrevivir, lo tienes que hacer. Tienes que ser como yo, si no vas a morir. Sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de aquí empieza la historia ya del juego, y para no estropear la experiencia, me quedo aquí y no... Sí, bueno, decir que en cierto punto Joel está solo y luego se encuentra con Ellie. Sí, bueno, al principio es lo que he dicho, empiezas sí. con él solo, pasan ciertas cosas que tampoco explicaremos, y acabas encontrándotela, sí, y entonces sí que el camino ya van juntos porque así lo exige... Circunstancias de la vida. Sí. Bueno, así un poco como se juega las mecánicas del juego. Para todos aquellos que hayáis probado Uncharted, es la mecánica básica es casi idéntica. O sea, en el sentido de los controles, mecánicas generales, llevamos un personaje, iremos caminando secciones más plataformeras, típicas de sube por aquí, trepa por allí, y más secuencias de tiroteos, barra sigilo. ¿Y niveles de dificultad altos? Sí, no. No, es que casi no te pero quiero decir en el sentido de las mecánicas de cómo funcionan, no, sí, eso es Uncharted, pero parecido. Ahí es lo único con lo que se parece a Uncharted. A partir de aquí ya las similitudes se acaban, y para mi punto de vista este juego es mucho más maduro quizá y más adulto, mucho más realista que lo que es Uncharted, que parecía que un festival de matar a peña diestro y siniestro. Pero y tiene ese toque de Indiana Jones que sobrevive a todo. Sí, sí. Que sabes que el tío no va a morir nunca. No, sí. Pero este sí que... Y aquí yo, durante todo el juego, esperé que alguien palmara en cualquier momento. De todos los que van ahí, siempre es aquello. Tienes la sensación de alguien va a palmar. No diremos si palma gente, no palma gente. Pero bueno, que todo el rato llevas la sensación. En cambio con Uncharted, aquí decías, aquí va a morir este, claro. Los cojones va a morir. Aparte es eso, como no sabes cómo van a reaccionar cuando te hacen las presentaciones, no tienes ni idea cómo van a reaccionar a las circunstancias de los personajes. Sí, sí, ¿qué es eso? Y tú no eres capaz de pensar, va a hacer esto, porque tú no, en principio no lo vas a hacer, vamos. No, pero es eso, las mecánicas jugables son partiendo de la misma base, ¿no? Sí. Pero es que es totalmente diferente. Sí, no, es totalmente diferente. Es sigilo en estado puro, sí. Si quieres hacer las cosas bien, claro, si te pones un nivel de dificultad bajo y te lo pones con autoapuntado que hay, pues claro, vas a reventar cabezas, te lo vas a tomar como un Uncharted, sí. Y vas a decir, joder, que y aún así yo creo que también tampoco podrás ir a pelo, o sea, sí. No será ni mucho menos, pero quiero decir que ya ni con niveles fáciles yo creo que tampoco llegarás tan lejos, pero o sea, claro, es que pero con niveles superiores sí que no, se convierte en aquello en desde el minuto juego, uno es sí. Sigilo y va a rapiñar todo lo que encuentres, sí. Por ahí comentaron, creo que escuché que lo del estudio lo llamaban survival action. No es survival horror. Pero claro, es que esto sí que es un survival porque sí. Es que llevas armas, pero a lo mejor llevas una escopeta con dos balas y te tiras a lo mejor, sin mentir, 2 horas de juego, sí. Con esas 2 balas, sí, que sí, no sí. Encuentras absolutamente nada. No, es que fallar un tiro lo puedes pagar caro. Sí, sí, sí. Es que lo fallas y te estás cagando. Me cago en Dios, sí, porque haber fallado. Claro, como no estás todo el rato disparando. Pues claro, de golpe y porrazo tienes que pegar el disparo y como claro, te cambia la mecánica del juego y vas a fallar más que darle, pero bueno. Pues bueno, en el juego iremos teniendo acceso a diferentes armas, desde la típica pistola hasta un lanzallamas. Es pasando... un poco cheto, creo yo. Sí. Ese sí que se carga un poco ya. Pero bueno, tampoco tiene... Sí. Podríamos decir que es hacia el final del juego y ya tampoco tiene un peso muy grande. Como mío, para mí no tuvo un peso muy grande. Y aparte es eso, ya estás tan acostumbrado a ir en sigilo... Que no te sale de ti empezar a ir a los Rambo a quemar a todo el mundo. O sea, yo ya era, bueno, tengo el lanzallamas, pero si no me encuentro ahí al en caso borde, de necesidad. Sí, pero si no, no. Y bueno, aparte de todo esto, pasando por tochos, botellas rotas o palos de madera a modo de bates de béisbol. Sí. Pero bueno, no solo tendremos estas típicas armas de shooter, sino también contaremos con bombas de humo, cuchillos caseros, cócteles Molotov. Y para hacer todas estas armas, que no son las típicas, necesitaremos diferentes componentes que iremos encontrando por el escenario. Como por ejemplo puede ser una cinta adhesiva y unas tijeras para hacer un cuchillo, sí. De estos elementos tampoco podremos tener infinitos. Pensad que llevamos solo una mochila en nuestro viaje, por lo que también tendremos limitación en la cantidad de armas que podamos fabricar, así como a la hora de usarlas también tendremos, creo que son 3, sí, creo que son 3 cuchillos, sí. 3 botiquines, y claro, tendrás que saber cuándo utilizarlo, porque dices, vale, tengo 3, pero si lo utilizo ahora y no vuelvo a encontrar ninguno más hasta dentro de 3 horas, ¿qué hago? Es sí, todo el rato juegas con pero eso. Pero también tienes que ir montando, porque sí. Si no, también se te acaba el almacenaje para las materias primas, que serían los cuchillos y demás, porque sí. Claro, tienes como máximo 3. Y si no vas gastando, pues tampoco puedes ir recogiendo. Es, o sea, un fastidio. Pero es bastante dinámico, dices, oye, tienes este espacio y ni más. Y con esto... Te busca la vida. Y luego, sí. Además, es la opción que puedes hacer botiquines, sí. Con los mismos sí. Elementos con lo que haces bombas. Sí. O sea que hay cada bomba que tienes es un botiquín menos, no, que sí, te puedes, sí, crear, sí. Está bien. O sea, tienes que pensar, ¿qué prefieres? ¿Tener una bomba o tener un botiquín de más? Uh-huh. Sí, sí, por ejemplo, lo de cuchillos, si no me equivoco, también se usa para abrir puertas a veces, ¿no? Sí, también. Hay unas que también puertas... te puedes quedar sin abrir. Yo me quedé una puerta sin poder abrirla porque me quedé sin cuchillos y no tenía nada en aquel momento. Yo siempre llevaba uno de más. Sí. Siempre. Sí, uno de más. Yo también, más. Pero fue una situación de esas que dije, he tenido que utilizarlos porque si no, palmaba. Te quedas ahí. Cuchillo muerte. Sí. Y dije, prefiero dejar la puerta ahí y sobrevivir. Pero compensa abrir, ¿eh? Porque dentro te sueles encontrar... No, sí, sí, sí. No, si ya, si me cagué en todo cuando lo vi, dije, no puede ser. Y estoy buscando por ahí, pero no. Normalmente siempre cuando va, alrededor de esa zona sueles encontrar, no un cuchillo, pero sí elementos, sí, para poder crearlo. Te lo faciliten un poco. Bueno, pero además también a lo largo de los escenarios encontraremos dos cosas más. Por un lado, unas pastillas o cápsulas médicas y unas engranajes, uh-huh, o piezas sueltas así, chatarrilla. Sí, chatarra directamente. Básicamente. Por un lado, las pastillas nos servían para mejorar los skills o habilidades de Joel. Como un árbol así, sí, típico rol. Como por ejemplo la habilidad de escucha, porque tiene una habilidad él en la que si te, bueno, te quedas quieto o va como un poco a cámara lenta, ves las siluetas de los bichos o de la gente que haga ruido. Sí, dándole un botón. Pero es, sí, en el nivel de dificultad máximo, eso te lo quitan directamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Tía, es el modo superviviente. Pero es que para jugar a ese modo tienes que jugarlo con 5.1, pero claro, tienes que escuchar perfectamente por dónde te viene el tío. Esto es con unos cascos normales o con la tele puesta y tú escuchándolo, mamá, deja de hacer ruido que no escuche por dónde viene el enemigo. Pero no, eso es una locura, ya. Sí, pero es que en principio el juego iba a venir, por lo que comentaban, iba a venir sin el modo escucha. Es que entonces ya, o sea, no directamente puedes. Iba a ser así, claro, la gente llegaron y dijeron, coño, que esto es muy complicado, ¿sabes? Sí. Esto hay que... A ver, no, vale, no iría mal poner un modo escucha para intentar... ¿Ves que es? Es vital el modo ese. Para te mí, salva, para te mí salva lo es. Sí, para, o sea, mí lo con es. Los primeros niveles, mira, de aquella forma a lo, sí, mejor pasas, pero después. Pues imposible. Y además, si dijeras, hay punto de guardado en el que yo digo, vale, paso esta fase, guardo. No, no, es un guardado automático que a lo mejor te guarda por 10 minutos más para atrás. Y dices, coño, ¿y si ahora, no, me, sí, pillan, qué es? Jodido, jodido. Sí. Pues nada, tenemos esas cápsulas que, por ejemplo, esto para escucha. También, por ejemplo, también podemos aumentar un poco la barra de vida. Creo que son dos aumentos que tienes de la barra de vida. Normalmente siempre te permite como dos niveles, sí, de aumento, sí. Bueno, y por otro lado... Hay uno que va muy bien, ¿sí?, que te interrumpa, no, que no, es, no, no, es el del arma. Que puedes aumentarle el aguante. Porque, ah, vale, sí. Es una mecánica graciosa porque el resto de personajes con los que va Joel tienen navajas. Y Joel no tiene navaja, efectivamente, no te llega el presupuesto con la navajilla. Claro, entonces iría, porque la navaja esta, bueno, los cuchillos estos los utilizas tanto para matar enemigos, sí, como para abrir puertas. O sea, que son muy útiles. Sí. Esto con la navaja sería fácil. Entonces ahí como que te complican aún más el... Sí, ahora que lo has dicho, es eso, hay una habilidad en la que tú lo utilizas el cuchillo. Te aguanta dos veces, ¿no? Era... Sí, no, es, bueno, no, es que hay dos. Sí. Hay una que tú utilizas cuando te ataca un bicho. Exacto. Le atacas antes que de si que no, te muerda. La palmas directamente. Sí, sí. Porque, bueno, no los explico, pero los podemos explicar. Sí. De Cordyceps, o sea, es una de las cosas que también me ha gustado del juego. Que de es, los enemigos. Sí, que no hay tropecientos mil que van aumentando. Aquello es súper realista en el sentido de que hay humanos y después están los bichos, que solo los hay tres, infectados. Sí, que solo hay tres tipos de bicho. Que es el primero que... Caminante, ¿no? Así le llaman, o infectado. Infectado, creo. El corredor, infectado, después está el chasqueador. Corredores, sí. Puede que sea los corredores. Corredor, sí, porque el corredor, que es el primer estadio de infección. Y sería como un zombie normal. Sí. Muy que te violento. Ve, que te, sí, ve. Ese sí que te puede ver. Después están los chasqueadores, que son los que ya están a medio camino entre supermutantes. Sí, y... aquí tienen como esporas. Sí, que se empiezan a tener esporas. Y hacen el típico gesto. Sí, eso mucho por el culo, sí, sí. Y da una grima eso, cuando empiezas a oír eso dices, mierda. Y dices, ¿por dónde está? Porque muchas veces está tan oscuro que dices, ¿pero por dónde cojones está el tío ese? Sí. Y que estos no ven, solo escuchan, tienen un sistema de... Bueno, tienen una audición súper buena, en principio haces un ruidito más de la cuenta y ya te pillan. Porque también es importante el juego del joystick. Si vas, sí, a máxima velocidad agachado, te pillan. O sea, sí, tienes, sí, que ir, sí, velocidad súper lenta. Y son estos que si te atacan directamente mueres. Sí, entonces esto es lo y que decías tú, la habilidad esta de poderles clavar el cuchillo, que no la tienes desde el principio, tienes que gastarte unas cápsulas de estas para poder tenerla. Pues luego había otra, que era esta, que te aguanta más, o sea, tú cuando tienes este arma, uh-huh, pues la puedes utilizar, creo que es hasta tres, sí, veces. Sí, es verdad, entonces, aumenta la durabilidad de la navaja. Por la misma le puedes matar tres veces, sí, al tío, pero para abrir la puerta no. Eso no, eso abrir se gasta la puerta ahí. Se rompe y tenga nivel 3. Si quieres entrar dentro del tesoro, vas a perder una siempre, sí. Bueno, y después de los enemigos quedaba el último. Sí, que es como un. Más no, lo llamaban hinchados, o no sé. Sí, hinchados, hinchados. Que tenía unas zonas críticas donde si le pegabas, palmaba. Yo se le tiraba cóctel molotov. Bueno, claro, si vas más a saco. Y bombas. Porque es como. Yo siempre iba en plan sigilo, pues siempre tenía bombas a tutiplén ahí. Iba pues con la. Y con las estas que llevan las latas con tijeras dentro. Pues le empezaba a tirar de esas y hasta que el tío cayera. Yo feliz por la vida. Y luego un par de escopetazos para ayudarlo, ¿no? Para mezclar el asunto. Pues nada, pues eso, tenemos para ese pequeño árbol de habilidades que nos permitirá mejorar un poco nuestro personaje. Que el árbol, esto me lo vais a tener que explicar, ¿sí? Porque yo lo enteré muy bien. ¿Puede ser que hubiese diferentes niveles para arreglarla, o sea, para mejorar las herramientas que vas consiguiendo durante el juego? ¿Es como una tenaza que te sale en el menú? Ah, esto luego lo vas a explicar, lo de las tenazas. Mejorar tu armamento. Sí, es con los engranajes. Los engranajes. Ah, okay, vale. Bueno, pues eso, que si encontramos los engranajes estos, esto nos servirá para mejorar nuestras armas. Pero luego hay diferentes niveles. Sí, o sea, tenemos, por un lado, podemos mejorar nuestras... Bueno, tenemos por un lado que podemos mejorar nuestras fundas para armas. Para poder llevar más. Normalmente llevamos una de pistola y otra de arma larga. Puede ser un arco, una escopeta, un lanzallamas, lo que sea. Podemos mejorarlo para llevar dos. Porque eso sí, en este juego, tú cuando accedes al inventario, el juego no se pausa. El juego aquí sigue a su rollo. Esto parece Dark Souls. Sí. O sea, imaginaos que estáis en medio de un combate y no quieres ese arco que llevabas por X motivo y quieres cambiarlo a la escopeta, te vas a parar, te vas a agachar, vas a abrir la mochilita y mientras, si tienes a alguien que se te está acercando, ya estás muerto. Ya, pero ya luego la chica Ellie te dice, Joel, ¿qué haces? Ven rápido. Bueno, luego también te das tiempo en crear las herramientas, sí, y esto. Sí, es todo. Todo consume tiempo, o sea, todo estás ahí distraído haciendo lo que tengas que hacer y el mundo sigue a su bola. O sea, simplemente curarte, porque claro, también. Claro, y a la hora de curarte, entonces también hay unas mejoras para construir y curarte más rápido. Pues conviene mucho, perdona, conviene mucho ir investigando, no solo para encontrar luteo, que le llaman, bueno, que eso, por cierto, no sé si lo vas a comentar, pero está muy bien hecho. ¿En qué sentido? El tema del luteo, que... El problema, por ejemplo, que antes hablábamos en Bioshock, con... que tú llegabas a una ciudad en Bioshock ahí que estaba la gente muriéndose de hambre, ibas al cubo basura, que si pasteles, manzanas, lo que tú quisieras. Aquí no, aquí muchas veces abres los cajones y es que no encuentras nada. Sí, nada, sí, de bueno. Nada, de nada. O sea, y te da la sensación de decir, vale, estoy en un mundo posapocalíptico en el que falta de todo. No, sí, es la sensación esa es mucho más. Mira, apartada, se notaba, mucho, por ejemplo, cuando te encontrabas con un personaje y te empezaba a decir, coge, investiga, que aquí tenemos cosas. Y es verdad que se veía que ahí tenías un montón. Sí, así ahí te pones a buscar y tal. Sí, lo típico en las cocinas, encontrabas la tijera o encontrabas la lata de comida que directamente te curaba un poco de vida. Sí. Si vas a otro sitio, pues le encontrarías quizás, si era una zona de enfermería, pues lo típico, las gasas y eso. Sí, ¿no? El luteo está muy... Las herramientas también estaban en garajes. Exacto. No te ibas a encontrar en la habitación del niño. No, está muy bien ubicado todo, o sea, tiene una coherencia. Está bien que... pensado y es eso, que lo que tú dices, coherencia para tú decir, vale, estoy en este sitio, te sitúa bien, ¿no? Como... Sí. Infinite, que aquello era un cachondeo. Pues bueno, aparte de poder aumentar nuestra capacidad para llevar dos pistolas y dos armas largas, también podremos mejorar todas las armas. Pues de la pistola, la escopeta, podremos mejorar desde la mira, que creo que podrás mejorarla. Hay la algunas cadencia. Que incluso creo que tienen hasta mirilla. No sé, me suena que uno que sí que... Un rifle creo que sí que podrías mejorar la mirilla. Sí. Después hay otros, la cadencia, el cargador... El retroceso, todo. Y bueno... repitiendo, porque puedes repetir la partida, o sea, una vez acabas puedes volver a empezar. La partida plus que es. Y mantienes todas las mejoras. Sí, porque es que hay logros de tener todo desbloqueado y eso es casi imposible. Pero en una partida, si solo jugamos la primera partida, tendremos que ser selectivos a la hora de decidir qué armas queremos mejorar porque no da para todo. Al mínimo a mí no me dio para todo. Es que claro, tienes que decir, no vayas mejorando todas las armas. No. Di, vale, yo voy con la escopeta pistola, corta, por ejemplo. Claro. Sí, exacto. O sea, si vas con la escopeta, pues mejora la escopeta todo lo que quieras. Y si eres muy bueno apuntando, no mejores la puntería si no quieres. O mejor el cargador. Y es que en casi todas las armas que utilizaba siempre mejoraba el cargador porque me parecían súper súper pocas las balas que entraban en todas las armas. Y siempre disparabas cuatro tiros y ya estaba el tío cargando. Y digo, tengo que mejorar eso. Y la otra. El tema de cargar cuando te sale cargando. Sí. Es que es eso. A ver, es realista al final. Sí, sí. La urgencia de coño, tengo que hacer las cosas rápido. No, si es que al final a mí por eso me gustaba más ir con el palo, el sigilo, no sé qué, y el cuchillo. Me gustaban mucho más las armas casi cuerpo a cuerpo que las armas de fuego. Porque con las armas de fuego entre carga, no carga, apunta, que yo me acababa palmando más veces cuando llevaba el arma de fuego que cuando llevaba el palo o el cuchillo. Eso sí, pero cuando pillabais el hacha que os quedabais desahogados, ¿no? Bueno, eso sí, eso claro, porque no, el machete, perdón, el machete, machete. Era hacha. No, también había hacha. También había hacha. Sí, sí, sí, vale. Hacha, palo. Que el palo, por ejemplo, podías coger el bate, bueno, un palo o lo que... O la tubería. O la tubería y mejorarla poniéndole una tijera con una cinta adhesiva y entonces tenías como un palo con cuchillo que también a los dos golpes el cuchillo desaparecía y te quedaba el palo. Que el palo al final también se acaba destruyendo. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, las cosas, la tubería te duraba más tiempo. Sí. Pero te salen como las líneas de los golpes que le puedes dar al enemigo. Bueno, es que también con los golpetazos que arreaba Joel para no romperlo, porque le dices con la gana. Es que lo ves y notas como que el contacto es diferente. Cuando ves con el palo, se le está pegando con un palo. Bueno. Cuando le está dando con la metálica, ves que el golpe es más profundo. Y cuando le está dando con el hacha, es que le corta el cuello directamente. Es muy real, o sea, está muy bien hecho. Sí, está muy logrado. La pelea es cuerpo a cuerpo, no sé si vas a comentar algo luego. No. Pues a mí me impresionó mucho la pelea cuerpo a cuerpo, la primera que ves, que le estás pegando, le coges la cabeza, se la estampas y dices, ¡guau! Es muy violento. No, es que, sí. Y esa es la sensación aparte esa de puteo constante, que es que cuando coges a uno dices, es que no le pegarías un puñetazo, es que le intentaría reventar contra lo que fuera de las ganas que le tienes ya. Además, yo cuando, como no tiene el machete, bueno, la navaja, la manera de matarlo, bueno, de matarlo sin gastar nada es ahogándolo. Y, y tarda su rato. Y mientras el tío, tanto a enemigos humanos como enemigos... Sí. Y el tío tarda su rato y dices, tío, ve rápido, que hay otro que se te va a escapar, ¿sabes? Sí, aparte ves la animación, como le está cogiendo la cabeza para intentar que no le ahogue también. Y el otro es verdad, y que luego al final cae, deja caer los brazos en plan de ya, estoy muerto. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Y bueno, hay unos momentos en que llevaremos a Ellie, incluso... También, que bueno, es el binomio este que tenemos, llevamos uno y el otro. No vamos a explicar nada más, no vamos a explicar nada más. No sabemos ni cuándo ni nada. Ni por qué. Pero matar con ella no es lo mismo que matar con Joel. No. O sea, a intentar matar a alguien en sigilo con ella, al ser una niña con una estatura mucho más baja y una corpulencia mucho menor, implica aquello que, bueno, o sea, no es el sigilo que lleva Joel. No, la niña vuela directamente. La niña salta, brinca, empieza a intentar matarlo, pero... Es que ya para llegar al cuello tiene que saltar. Sí. No, es que parecía, ¿sabes los toros estos de la feria? Sí, pues es que se subía encima con aquello clavado y la niña va dando vueltas con el... Que por navaja. Eso está muy logrado. Está muy logrado porque Joel, claro, es un tío que debe pesar 80 o 90 kilos o lo que sea, y el tío sigue, evidentemente, con su corpulencia, puede agarrarlo e inmovilizarlo, pero ella, aunque lo intente en sigilo, va a montar un sarao porque es una chavala que debe pesar 30 o 40 kilos, como una mucho. Pequeñaja, y claro, eso está muy bien hecho. Que podrían haberse inventado cualquier cosa en plan cuchillazo por la espalda y lo matas, pero no, ahí han querido como recalcar que no es lo mismo, y me ha gustado y mucho. Y tienes que cambiar un pelín la jugabilidad. Sí, exacto. Sí, tienes que cambiar un poco y decir, bueno, puedo ir a sigilo, pero mejor pasar de todo y no intentar matar a nadie. Que intentar matar porque o es... matarlas en un sitio donde no me pueda ver nadie. ¿Sabes? Con Joel tú ibas ahí, pues es que le ibas a ahogar y el tío no va a hacer ruido. Pero es que los otros parece que están matando un cochino, ¿sabes? Porque está el tío ahí chillando. Y aparte, el tema que comentabais antes del oído, de cómo escuchaba, aquí casi se llega al momento este de que casi no te sirve. O sea, tienes muy poco alcance de oído con Ellie. Claro. Eso no me fijé yo. Pues sí, porque, tenía bastante menos. Bueno, principalmente por... La mejora, al principio no tiene la mejora y claro, su alcance es mucho más corto. Bueno, pues nada, comentar de todas estas dinámicas que es eso, que las diferencias con Uncharted, que lo hacen un juego diferente. Más maduro. Más tranquilo y más pausado también, y mucho más táctico. Sí. Necesitamos mucha más paciencia para jugar a este juego. Es que es mucho más sigilo. O sea, quien vaya pensando, voy a jugar un Uncharted, se vaya a dar una desilusión. Y sobre todo en niveles difíciles, que es... Imposible. Es totalmente un cambio de tipo de juego. O sea, si tú lees los primeros niveles que estás con los chasqueadores, entras ahí... Con las pistolas por delante, en plan de voy a dispararte con dos pistolas, pim, pim, pim. Ya, estás muerto ya. No, ahí te quedas. Y aparte del sigilo, es muy bueno el juego este del sonido con los chasqueadores. Que tiras una botella para que vayan hacia allí y tú te vuelas por otro lado, es muy bueno también. Y es eso, tienes que tener cuidado para que no te vean. Porque claro, si a lo mejor vienen dos, pues tienes que atacar primero al de atrás y no al otro. Porque como ataques primero de delante, el de atrás te engancha y te van a matar. No, en el momento de ataque, o sea, tienes que tener claro y tener pensado lo que vas a hacer, si no, la puedes liar. Yo iba con el culo prieto, o sea, cada vez que digo, venga, vamos para allá, vamos a hacerlo. Y iba ahí con el miedo de, me van a pillar. Sí, sí, no, las sensaciones las transmite, pero muy bien. Muy bien, sí. Y hay una... ahora no sabría decirlo. Cuando está el tío apoyado, que deja hueco para que se meta Ellie. Él le cubre, ¿no? Ah, ¿has fijado? Sí, sí, sí, es verdad. Es una... Nada. Pero muy gracioso. Sí, no, está lleno de detallitos que la verdad es que está pero muy ahí bien. Tiene un fallo, yo diría que importante, que Eli, muchas veces, la inteligencia artificial pasa por ahí por delante, no la ve ni dice, madre mía. Y aparte corriendo a veces, sí, que sí, va volando, sí. Que dice... Y que casi les toca, dices, sí, pero sí, sí. Los chasqueadores que empieza a gritar, dices, pero niña. Sí, ya. Estas son cosas que, claro, es la PlayStation 3 llevada al extremo máximo. Sí. No deja nada por utilizar. Cosillas. Entonces, claro, lógicamente, pero son esos pequeños fallos. Bueno, a veces, yo al menos por lo que vi, a veces sí que te daban por culo que ibas a hacer un ataque, a lo mejor uno se te ponía justo encima un personaje secundario y te jodía un poco. Ya. Pero bueno, son cosillas. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar, o sea, no molesta ni... Pero es para ya decir evidentemente. Bueno, nada más comentar sobre la historia un poco, que por lo que he leído, que está basada en novelas como, por ejemplo, de No es país para viejos y The Road. The Road, he visto la película, el libro, ¿no? Pues, la verdad, yo no he visto The Road, pero he visto la de No es país para viejos. Uh-huh. Y bueno, un poco de relación... un aire, tampoco es aquello que se va con un montón. Pero The Road pero... sí que tiene, ¿eh? Porque claro, sí, The Road es un padre y un hijo, en este caso, y el hijo es el, como que la, tiene la inocencia que el padre ha perdido, el padre si tiene que matar, mata, y el hijo quiere conocer a gente, el padre rehuye contacto con cualquier otra persona... Y ahí sí, no, pues esa sí, esa sí que se nota que ha habido bastante. Bueno, también dicen de Soy Leyenda, pero yo Soy Leyenda más bien lo diría por los infectados, sí, bueno, y por los escenarios, porque es toda... Sí, yo creo que sí. Por lo que comentaba, la naturaleza que vuelve a tomar el control, son edificios medio derruidos, todo muy verde, otra vez, de nuevo. Aquí, Soy Leyenda más bien en esto que en, el, en la trama. Sí, que el tema de escenarios también muy, muy chulo. Sí, muy es bueno, espectacular. Es que cruzas todo Estados Unidos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no es ningún spoiler, ¿no? Pero empiezas en Boston, creo que es. Sí. Puede ser. Y acabas, creo que por Denver, Colorado. O sea, que aquello está casi en la otra costa. Sí. Bueno, nada más decir que, bueno, Naughty Dog para mí ha sabido reflejar de forma excelente un nivel de desesperación y abatimiento muy reales. Hay momentos en los que me he parado a pensar que es que a los protagonistas no les dan ni un respiro. Cuando las cosas parecen ir un poco bien, significa que el próximo mazazo se aproxima y que les van a joder por algún otro lado. También que, bueno, ya lo hemos comentado, pero que la historia gira en torno a ellos dos, a Joel y Ellie, podemos decir, que tampoco desvelaremos nada aquí. Y que, bueno, iremos viendo la relación que se guarda entre ellos, veremos que no es fácil y que son cosas que han vivido en el pasado, sobre todo él, que le hacen ser de una forma bastante dura, bastante fría, y ella, en cambio, quizás es una niña un poco más inocente, que a ver, que estando en un mundo como en el que están, pero tampoco se es que... Endureciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho. Y hay algunos momentos claves de la historia en que vemos un cambio por las cosas que pasan, que es aquello que te dejarían traumado. Yo creo que si lo vives, dices, te quedas tocado. Sí, porque en principio ella nunca salió de la zona de Boston, la zona que tienen ahí en cuarentena. O sea, a ver, es la típica, se la ve como la chiquilla, es un poco chulilla y eso, pero ves enseguida que depende de qué situaciones, que no, que sigue siendo una niña. Sí, sí. Y en cambio él quizá esperarías que fuera un poco más protector, un poco más padre, pero no, la trata como si fuera... Bueno, va cambiando. Pero claro, sí, pero al principio es un compañero más. Pero, sí. No, incluso no la quiere porque él es un superviviente. Sí, sí, sí. Y ir con niños significa que lo vas a tener difícil. O sea, tú si quieres a un compañero, quieres un compañero que te pueda salvar el culo. Exacto. No una niña de 14 años. Sí, sí, la claro, ve como una carga. La ve como un lastre. Sí, sí, sí. ¿Por qué estoy yo en esta situación con esta niña? Uh-huh. Pero también hay algo gracioso, porque también se demuestra que es una niña que está leyendo unos cómics. Sí. Que Joel tiene que ir descubriendo de los escenarios. Y le dice, sí, sí. Eli, encuentro un libro. Ya lo leeré luego. Pues nada, decir que para mí han sabido crear una historia en torno a ellos dos muy atrayente. Y yo creo que a los pocos minutos de empezar ya se ganan nuestros corazones y nuestra empatía, tanto él por su forma de ser. Yo creo que... Pero yo al final, cuando va pasando los juicios, hostia puta. Sobre todo el final. Sobre todo el final de decir, hostia. Pero no, es muy real, porque actúa como una persona de verdad y no como un héroe de videojuegos. No, por eso me acabó gustando y me atrajo la imagen, ¿no? Es porque no es el típico estereotipo. Es lo ves tan real o tan humano en ese sentido. Como tú actuarías. Sí, porque que dices, joder, situación, no, claro. Es que lo puteas por todos lados, pues al final acabas siendo un hijo de puta, evidentemente. Y ella, evidentemente, es una niña y la ves que le van dando palos por todos lados y también, no sé, yo por eso... Te los haces muy, no sé, como tuyo, que los... sí, muy sí, tuyo. Sí, sí. Y también, bueno, a lo largo de la historia, también comentar que no solo nos enfrentamos a los Cordyceps, que no solo es en plan tú contra los zombies, podríamos decir, sino que tendremos enfrentamientos con una especie de... Bueno, entre otros con una... Bueno, con pandillas y demás de humanos. Es que al final luchan más contra hombres que contra... Sí, es lo que iba a decir. Digo, a veces dice al final, es los bueno, las escenas con los Cordyceps son más bien anecdóticas casi. Sobre todo al principio, que es para... Sí. Yo creo que es para marcarte más que estás en un mundo posapocalíptico lleno de bichos malos de los que tú huyes. Y luego ya sí que notas que las personas son los verdaderos demonios de ese que mundo. Están ahí, que cada uno va a lo suyo y si te pueden robar, te roban a la mínima. Si pueden, y incluso por robarte, o sea, no... Sí, sí, sí. Decirte, estás ahí, pues como tú eres más débil, te voy a pisotear. ¿Haría falta pisotearte? No. No, pero sí. Pero te pisoteo porque puedo. Sí, sí, sí. Pues nada, hablaremos un poco de los gráficos. The Last of Us, como viene siendo habitual en Naughty Dog, exprime al máximo las capacidades técnicas de PlayStation 3. Y yo creo que visualmente que no hay nada que esté al nivel de este juego en lo que es PlayStation. Sí. No, evidentemente PC no podemos comparar. Yo venía del PC. A ver, los modelados son estupendos. O sea, sí. Por eso han dicho ya los de Naughty Dog que ellos no piensan cambiar de motor gráfico en la nueva generación. Porque dicen que con el que tienen le meterán... parches nuevos, o sea, nuevas que si teselación y demás historias, nuevos parches, pero bueno, filtros, me he liado. Pero que el motor va a ser el mismo, porque los modelados son de muchísimo nivel. No, sí, donde sí que se nota ya el paso de los años es sobre todo la resolución, que este es un 720, claro, en 1080 se nota, y las texturas quizás también un poquito. Pero bueno, el juego, una vez te acostumbras a entrar dentro de que es PlayStation 3, no es un PC, se ve realmente muy muy muy bien. Yo creo que en consolas no hay nada que le pueda toser, ni GTA. No, evidentemente también es muy diferente una cosa a la otra, pero claro, no, porque no. La gente dice que GTA va en pero es que los vídeos que se veían también no eran la lo que cosa cambia, la cosa sí cambia. Sí, es que es eso, pero es que es lógico, o sea, no puede ser igual un juego cerrado ya, no, es que un sandbox, es que no tiene sentido. No, yo creo que es eso, es ahora mismo, bueno, es que ya se ha acabado la generación, ya quiero decir, pero es sí, bueno, básicamente falta el Beyond Dos Almas, sí, que también pinta muy, pero también parece un juego cerrado, es que no quiero ver ningún vídeo porque se ve que ya hay medio juego ahí metido. Sí, medio juego en los trailers esto. Bueno, trailers ya que no son trailers, sí, que son ya gameplay, son casi spoilers directamente, ¿no? Y claro, ver eso es pues ya pagar 70 euros para jugar 5 horas y las otras 5, como decía antes Lema, que te pasó eso con el Tomb Raider, que como ya lo has visto. Ah, no, sí, al principio. Ese es el problema de ver vídeos de gameplays y demás, ya, que es que al final llega un momento que claro, no te llama la atención, pero que si tú ya eso no lo has, es como si hubieras jugado. Sí, ya te lo conoces y ya vas a saco. Sí. Pues nada, bueno, también las expresiones faciales y los movimientos corporales de los protagonistas, así como de los enemigos, creo que también están muy logrados. Sí, la captura de movimientos está muy bien. Sí. Y que, bueno, los enemigos que no son muy numerosos, como hemos comentado, que a mí personalmente, o sea, la variedad de enemigos que me gusta. Y la IA de cómo se desenvuelven en el escenario y demás, los enemigos, no me está parece mal. Bien. No está mal, sí. Viendo, depende de qué cosas que dices. Pero es que claro, es que el nivel gráfico ese... Sí. Y claro, y cosas que tienen que fallar, claro. Y donde se suelen poner más, mirarlo de una manera más por encima, pues es la inteligencia artificial, los patrones y demás. Pero me ha parecido bastante correcta. Correcta, sí. Bueno, decir que los escenarios son de una belleza impresionante, los paisajes, tanto urbanos como los de naturaleza salvaje. Pues bueno, es que los urbanos también, como la naturaleza ha empezado ya a invadirlo todo, lo que hemos comentado, que es impresionante. Está muy bien. Me ha parecido brutal. Y pero bueno, es eso, estamos tocando techo ya y las diferencias con PC pues empiezan a ser bastante importantes y claro, comparándolo con un juego de PC no podemos, pero bueno, es lo que hay cuando trabajas con una plataforma que tiene ya 8 años. Sí, y han sacado ya lo máximo. Bueno, es que las primeras consolas, que aún hay gente que las tiene, que le aguantan, se ve que hay juegos que la consola aquello empieza el ventilador a sonar y que pasa que hay un reactor. Bueno, con el mío también, bueno, con no sé con la tuya, pero no, la mía no, la mía es muy silenciosa, sí. Bueno, yo oigo el... ¿Sí? No, la mía no, ni con el GTA, ¿eh? ¿No? Nada. Pues es que la de Richard no es tan antigua, la... Bueno, no, bueno. La mía es del 2010. No, o sea, yo la mía debe tener más años, pero bueno... 2011, la mía. Sí, quizá, no sé, un año o dos más, no sé. Es una manera de comprar una consola. Bueno, la tuya te cogiste el modelo Slim. Sí, es igual. Porque cuando ya sale el Slim. Cuando te coges nada, en cuanto sale la consola. Ya es el riesgo. Que... Hombre, PlayStation 2 aguantó, ¿eh? Bueno, el doblaje me ha parecido bueno. Aunque he leído. No, solo he jugado la versión en castellano. Bueno, es que es lo bueno de jugar juegos con Blu-ray. Que deberían de venir por defecto, pero no todos lo vienen. Pero te permite poner tu. Yo me lo puse en inglés, ¿eh? Sí. Pero el doblaje en inglés es espectacular. Sí, Andy, es lo que iba a decir, que he leído que la verdad es que está muy bien el doblaje. Yo me lo puse en algún momento en castellano y pasar rápidamente al inglés, porque el inglés, hombre, a mí la está muy bien, ¿eh? Me gustó mucho, sí, pero porque había actores de doblaje que me gustaban mucho, porque había participado mucho de la serie de Perdidos. Sí. Incluso el doblador de Batman, que no me acuerdo cómo se llama, sí, de... ese que me gusta mucho también aparecía. No sé, y yo es lo que digo, voces... a mí personalmente las voces tanto de Joel como Ellie me gustan en castellano. Sí. Lo único que supongo que en inglés pues deben ganar por lo típico de que es evidentemente... De emoción y sí, tal. El problema es, por ejemplo, que la de Ellie es la misma que pone voz a Elizabeth en Bioshock. Pues, claro, son juegos tan cercanos que... Es lógico que la gente sí. Trabaje más de un juego, ¿no? Sí, sí. Pero como que te corta un poquito. Mm-hmm. Y también comentaba la gente del juego en castellano que hay problemas en el... Que se escucha muy flojito. Sí, o muy fuerte pasa. En algún momento, sí. Es, porque, claro, colocas la pista justo encima de la otra. Entonces, claro, la otra... Las pistas que son en que no es el doblaje hecho para el juego, mm-hmm. Como que se nota el corte y pega. Mientras que el otro se mete dentro. Yeah. La acústica y todo es muy diferente. Sí. Con ecos y demás... Que las versiones dobladas no aparecen. No, la verdad es que eso problema. Sí, el tema de bajo. Si no tienes subtítulos, te pierdes cosas. Por eso, siempre que te vengas la opción, bueno, yo siempre versión original subtitulada y sin problemas. Bueno, la banda sonora ha sido realizada por el compositor de películas como Brokeback Mountain o Babel. Es argentino, sí, tienes es el nombre argentino. De... No, no. Santolaya, creo que es Santolaya, sí. Pues bueno, acompaña para mí acompaña en todo momento de manera perfecta la aventura. Y hay algunos, bueno, sobre todo el de la introducción y tal, con una guitarra solitaria, que me encanta porque transmite una sensación de soledad, desesperación así, que bueno, es lo que estás viviendo constantemente, que para mí lo borda ahí. Pues el tío, bueno, escuché en una entrevista que le hicieron. Sí. Y la verdad es que era el tío se ve que hizo la banda sonora sin ver nada sobre el juego. Yo creo que vio algo de arte, pero nada. El juego en movimiento, nada. Joder, pues para no haber visto nada... Lo ha clavado. Sí, sí, sí, espectacular. Y dice el tío que lo que le ofrecieron a Tibudo, que sí, que estaba muy bien, pero claro, el tío no... Lo hizo todo a través de lo que le transmitieron ellos, pero sí, que sí. Vamos, que pega muchísimo a lo que es el juego. Sí, sí, sí. Y dice que ¿por qué no sé los videojuegos? Que le ha parecido algo muy interesante. Ya, es o sea, que si hacen The Last of Us 2, que caerá, o The Last of Us, sí, comillas, lo que sea, el ya. Tío seguramente trabajará, sí, porque dice que está muy contento con... Bueno, es que cada vez más yo creo que lo de los videojuegos está ahí asemejando más a... Sí, porque sí. Es la industria cinematográfica y todo eso, tanto juegos, presupuestos sí. Y... Es que es eso, el presupuesto es lo que digo, que le habrán pagado lo mismo más sí. Que si hubiera hecho una película. Son músicos muy importantes de cine y se están viniendo a videojuegos. A ver, no exclusivamente, pero también trabajan para videojuegos. Sí, bueno, es que los costes de producción de algunos juegos ya son equiparables o más que una película. O mucho más, que depende de qué películas que cuentan. Sí, sí. No, de las grandes producciones, sí, claro. Sí. Bueno, ahora hablaremos un poco de multijugador, que también es... Lo probé un pelín por encima. Yo no lo he probado mucho, pero bueno, me ha parecido peculiar y bastante característico. Creo que vendieron un pelín la moto, ¿eh? Dijeron que iba a ser un multijugador totalmente novedoso. No me parece novedoso, o sea, me parece original en cierta forma, pero tampoco me parece como Pues, los tíos dijeron ahí, madre mía lo que tenemos entre manos. Pero bueno, la típica que hacen los managers de los estudios, bueno, que te venden la moto, que aquello va a ser único y exclusivo. Pues nada, hablaremos. Bueno, es lo que quiere también transmitir, yo creo, el multijugador es ese afán de supervivencia, marca del juego. Uh-huh. Y el objetivo principal es sobrevivir durante 12 semanas y montar un campamento en el que reclutar nuevos miembros. Una comunidad que deberá ir creciendo de forma saludable porque pueden haber problemas dentro de la comunidad. Sí. Sí, porque lo que va a importar son los suministros, ¿vale? Uh-huh. Lo que tenemos que ir haciendo a través de las diferentes partidas que juguemos es ir cogiendo suministros para nuestro campamento. Es, casi todo se basa en eso. Uh-huh. ¿Vale? Al principio de todo podemos escoger entre los luciérnagas o los otros, que ahora mismo me he olvidado del nombre. La banda aquella, ¿no? Sí, los... No sé, son dos bandas. Los chatarreros, no sé. Bueno, pues cuando hayamos elegido el grupo que queramos, lo que haremos en cada partida es avanzar un día del calendario, ¿vale? Uh-huh. De estas 12 semanas que tenemos. Y nuestros resultados lo que harán es afectar al número de miembros. Jugando bien, por ejemplo, se sumarán más miembros a nuestra banda. Y jugando mal, veremos cómo la población se va perdiendo, o sea, va disminuyendo. Y aparte, al no tener los suministros para mantenerlos, uh-huh. empezarán a caer enfermos y a cambiar de humor. Y fomentarán las peleas o la aparición de epidemias dentro de tu campamento. Uh-huh. Por eso, de una mala racha de resultados, lo que conseguiremos es... ver unos efectos negativos en nuestro campamento. Lo que, bueno, así da al juego pues una visión más, no solo es ir haciendo partida tras partida, tienes como un objetivo más global. Dinámica, sí. Y ver que cuando ganas y pierdes partidas, influyen en algo que, general. Que solo es una pantalla con unos números, que tampoco es que veas allí ni animaciones, ni puedas ver a los tíos por ahí brincando ni nada, solo es una imagen y ya está, pero bueno. Sí, darle un poco, sí, eso. Sí, un poco dinamismo. De... Sí. Si conectas el juego a tu cuenta de Facebook, los nombres de los que habitan en la población serán los nombres de tus amigos en Facebook. Ah, eso está gracioso. Y bueno, y al final de las dos semanas tendremos un ranking. Sí. De cuántos miembros has conseguido reclutar y el que tenga más, pues en principio es el que mejor juega. Lo que también, a partir de la séptima partida, que sería a partir de la primera semana, tendremos una nueva... Bueno, habrá unos nuevos eventos y objetivos secundarios a modo de misiones opcionales con las que obtener más beneficios, ¿vale? O sea, por ejemplo, había una que era... No sé si había una especie de plaga o epidemia o no sé qué, y tenías que matar a tanta gente en un tiempo para conseguir pues tal objetivo y te daban más recursos, nada más. Pues nada, al final, lo que he dicho, tenemos dos bandos y podemos elegir entre dos tipos de partida. Robo de suministros y supervivientes. El primero es similar a un Team Deathmatch o duelo por equipos de hasta 4 contra 4, donde debemos acabar con los jugadores rivales para obtener los valiosos suministros que dejan caer. La partida termina cuando, bueno, el cronómetro llega a cero porque hay un tiempo, o conseguimos matarlos a, porque podrás reanimarte, pero hay, por ejemplo, son 20 veces que puedes reanimarte. Pero los 4. O sea, si hay un tío que muere 20 veces, pues ya habrá agotado todas las reanimaciones del equipo. Es el típico manco, ¿no? Que va lastrando al equipo. Sí, exacto. Y bueno, después está el modo superviviente, que es hasta 8 jugadores, y es un modo clásico de eliminación o un todos contra todos, por rondas, con el mismo objetivo, conseguir recursos para tu propio campamento. Pero aquí cada muerte es permanente hasta la... Son 7 rondas y cada muerte es permanente hasta la siguiente ronda. No te respawneas ni haces cosas de esas. Bueno, la jugabilidad, control y la salida son las mismas que en el modo historia, y por tanto hablamos de partidas con un ritmo un poco más lento quizá de lo típico de tiroteo y tal. ¿Vale? O sea, y aparte también tendremos lo típico de si tú quieres coger o hacer una granada, bajas, abres la mochila y lo empiezas a hacer y la gente por ahí sigue moviéndose. O sea, ¿qué es eso? Y pues lo que he visto, bueno, en mi partida queda así un poco manco yo, la verdad, pero lo que he visto en vídeos y tal, la gente sobre todo es ir agachado todo el rato, que no te escuchen mucho, intentar ir lo más sigiloso posible para poder atacar por la espalda o lo que sea. Pero bueno, aparte de esto, tampoco el juego, el multijugador, para mí tampoco es que me haya supuesto... Es un plus, pero sí. Es eso, es que este juego... A ver, que está bien y tampoco haya quitado, por ejemplo, horas de producción a lo que es la historia, que para mí es lo elemental en este juego. Pero bueno, un añadido que siempre le añade un punto positivo al juego. Bueno, para ya ir acabando, el precio. Yo actualmente, o sea, a día de ayer creo... he podido encontrar el juego por 44 euros en versión UK. Y cuidado porque está en inglés, subtítulos incluidos. O sea, todo. Sí, todo. No está nada en español. Y por 56 euros la versión española, creo que en Amazon, y creo que era la más barata que había encontrado. ¿Sí? Me ha extrañado que los precios sean tan altos, pero bueno. Sí, porque es que hace tiempo que ha salido. Pero es que el juego está vendiendo mucho, ¿eh? O sea, está vendiendo bien. Pasa ahora, claro, con el GTA, que es. El tornado que todo lo cambia, los juegos van a tener que empezar a bajar porque es que si no, no va a haber a mismo precio, la gente se va a tirar a GTA. Sí. Hombre, el tiempo que hace que ha salido, pues ya toca una rodajita. Sí, yo me la pillé la edición coleccionista este de la Eli por 70 euros, ya salía más contento que... Yo me pillé la estándar, creo, de salida, no sé. Creo que me costó un poco menos de lo que había por algún motivo, pero no me acuerdo ya ni de qué. ¿Algún cambio o algo así de juego? Sí, o algo así. No pero, sé. Pero vale la pena. No, sí, sí. Es un juego que a precio completo, además es largo. O sea, si te lo tomas sigilo y tal, me dura unas 30 horas así. Sí, no, es larguito. Bueno, a ver, no es que sea tampoco de esto, pero está bien. Para mí la duración me pareció bastante buena para ser... Juego de acción, sigilo... Bastante lineal aparte y eso, que tampoco es ni mundos, ni escenarios súper abiertos, ni sandbox, ni nada. Me parece bastante, bastante largo. Sí, aunque sea una historia con principio y fin, la verdad es que te puede entrar ganas de volver a jugar. Sí, es una buena historia. No, aparte, bueno, es lo que había comentado, de que cuando acabas... Ah, bueno, claro, para mejorar. El juego, nuevo juego, la el plus. La partida plus. Sí. Que arrastras todo lo que llevas de antes. Ya tenías. O sea, no tienes las armas, pero las mejoras cuando te encuentras la... O sea, porque no empiezas con toda el arsenal, pero porque cuando claro, te encuentras el arsenal... Si fueras con el lanzallamas, en primeros niveles empezarías tú ahí, venga ahí, como si estuvieras en Vietnam con el lanzallamas y te los cargas a todos. Pero eso sí, lo que es todas las mejoras, tanto del personaje como de las armas, sí que las mantienes. Lo único que... Lo que aumenta es un poco la dificultad. Claro, con suerte, porque si no es que... Y aparte, al acabarte la primera partida, en la dificultad que sea, se desbloquea el modo superviviente. Que creo que no está de principio. Ah, no, no está. En principio no, tú pasas en fácil, difícil, lo que quieras, y después ya tienes el modo superviviente, que es muerte. Bueno, esto ya muerte casi extrema. Todo el juego. Muerte y destrucción, ¿eh? Pues bueno, expectativas cumplidas. La verdad es que este juego generó mucho hype a su alrededor, con las imágenes que se veían y los vídeos mostrados, la gente, bueno, enloqueció un poco. Más que nada por el estudio que también está detrás. Sí, también Naughty Dog tiene una fama merecida, pero muy, muy grande. Uh-huh. Y para mí, ¿ha estado a la altura? Yo creo que sí. Es un juegazo con letras mayúsculas. Sí, de lo muy, muy grande. Sí. Quizá verá por las mecánicas que tiene, no es un juego para todos. No. Porque es... Pues es lo que hemos ido comentando, es bastante pausado, muy táctico, te lo tienes que tomar con mucha calma y quizá hay gente que lo que le gusta es empezar a pegar acción, tiros al loco, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Si lo tuyo es acción, no. O sea, ten en cuenta que este juego es diferente y amóldate porque el juego bien lo vale. Sí. O sea, no todo va a ser balas, destrucción, adrenalina, no. Y este juego de verdad es que es un juego maduro. Además, se ve la evolución de Naughty Dog como estudio, porque es que se nota que empezó con Crash Bandicoot, que era una mascota, ¿no? Luego Jack and Duster, que viene a ser lo mismo, luego ya viene con Uncharted, que es, cambias el personaje, lo haces humano y tal, pero no deja de ser un mojabragas, o sea, un tío ahí... Un mojabragas. Sí, bueno, es que es un mojabragas, es el típico tío que liga a discotecas, que ves que el tío ha muerto, pero sabes que va a volver a aparecer... Y es un tío chulo, mata gente sonriendo como si no matara a nadie. Lo ves ahí que vale. Sí. No es tan adulto. Y este ya es un. Vamos, es un juego muy adulto. Sí, se ve la evolución. Sí, sí. Bueno, que es la evolución de los videojuegos. De donde venimos, donde vamos, que es a que haya juegos para personas adultas. No, sí, la verdad es que me parece muy maduro el juego. Y bueno, técnicamente sobresaliente para lo que es PlayStation 3. Y con una historia que yo creo que es digna de ser vivida. Cualquier pantalla de cualquier hogar de la gente que nos escucha. Ya sea por YouTube, ¿no? Sí, aunque sea por YouTube, es igual. Yo creo que es que la historia bien lo merece. Sí, sí, sí, sí. A ver, para la fecha que estamos, los precios, lo que he comentado, siguen siendo elevados. Pero para mí, con un triple A como es este, con los 40 euros, 50 ya, joder, es que son 50 euros. Pero yo creo que los vale. Sí, es un juego, es un gran juego, la verdad. Y bueno, nada, tenía aquí un apunte. De que el juego en las tres primeras semanas, para que lo quieras saber, vendió 3,5 millones de copias, o sea que. Siendo exclusivo, sí, que siendo exclusivo, es no. Bueno, que es unas ventas espectaculares. Está muy bien. Bueno, Uncharted tampoco no ha vendido. El primer Uncharted no sé si vendió 3 millones y medio o algo así, ¿eh? O sea que Uncharted no es que sea una saga vende ahí, como por ejemplo el Halo, que Halo. En Xbox vendía muchísimo, o sea, casi cada persona que tiene una Xbox tendrá Halo 3, Halo Reach, el ODST, pero alguno cae. Uncharted no es un juego para todo. No. Japón, claro, básicamente hay muchas, yo no veo a la gente, los japoneses jugando Uncharted con no. Su, a ver qué vende, ¿no? Pero no es lo mismo. Ya. Sí, sí. Tienen otras prioridades, bueno, otras que les gustan más, otro tipo de juegos. Por eso que 3,5 yo lo veo. Sí, sí, incluso salieron mucho. En las listas de los más vendidos, el más grosso fue en verano. Y creo que estaba en tercera posición, teniendo en cuenta de juegos, por ejemplo, me acuerdo que era Tomb Raider, creo que era, que no me acuerdo si estaba segundo o cuarto, pero claro, es multi. Este es que es exclusivo, es que es eso. Ha tenido muchísimas ventas. Como aparte que tienes que competir con los típicos Black Ops, Call of Duty, lo que FIFA, que dice... Bueno, también sería una época buena, que es principio de verano, los niños acaban el colegio, sí. Dinerito fresco... Y bueno, este juego para un niño, no sé... No, bueno, es 16 años creo que es la edad, ¿verdad? Sí. 16, bueno. O sea. Creo que sí. Universitarios que acaban de acabar ya. Pues es una buena época para juegos de este. Sí, este sí, claro, claro. Sí. Porque claro, este juego sale en noviembre con todo lo que hay y hubiera vendido menos seguro. Sí. Posiblemente. Una buena época. Pues nada, aquí ya doy por concluido el mal análisis de Last of Us. Primero de la temporada, sí. Y creo que muy, muy interesante. Sí. Empezamos fuertes. Bueno, y lo que se viene. Bueno. Entre Rome, GTA y alguno más, yo creo que nos esperan unos análisis guapos. Yo creo que sí, interesante, sí, sí. Pues nada, demos paso a la siguiente sección. Año 2027. En un mundo dominado por las megacorporaciones transhumanistas, Adam Jensen, jefe de seguridad de Sheriff Industries, después de sobrevivir milagrosamente a un brutal ataque terrorista, deberá descubrir quién está en la oscuridad, moviendo los hilos. Jensen iniciará un viaje que le llevará por medio mundo, empeñado en encontrar la verdad. Sigue las desventuras de Jensen en nuestro Let's Play en el canal de YouTube de Mala Compañía. Ah, y un último consejo, compañero. todo el mundo miente. Regalando hype. Hoy traemos a Regalando Hype, uno de los mayores lanzamientos de los últimos años, que ha pulverizado todos los registros. Bueno, pues como... ya será menos, espérate. Como no puede ser de otro modo, vamos a hablar de GTA V, que es lo mismo, Grand Theft Auto V. El mundo de los videojuegos en sus últimos años está en auge, es algo que no podemos poner en duda, y esto se puede ver reflejado en este título y sus datos económicos. Uh-huh. Un coste de más de 250 millones de dólares entre producción y promoción y marketing. Hay que ver cuánto se han gastado en marketing, ¿eh? Porque pues yo creo que la mitad. Marketing, yo creo que 100, más o menos. ¿Ves? Es que es una barbaridad. Más o menos. Pues eso, 250 millones de dólares entre producción y marketing y todo de promoción. Y solo el primer día ya han ganado más de 800 millones de dólares. Solo el primer día. Pero no han dicho cifras de juegos, o sea, de millones de... No, pero... No, bueno, yo lo he mirado por... Sí, pero quiero decir que no ofrecían no. El dinero, pero no los millones que... No. En tres días o así no se habían calculado que quizá unos 13 millones de copias puede ser. ¿13 millones ya? No sé, a los tres días es un millón de dólares. Mil millones. Ay, eso, mil millones. A mil millones, contando un poco los precios, aproximadamente te daba unos 13 millones de copias. Pues sí, 50 euros de media más o menos 50 euros por juego. Pues sí. pensaban, decían que vender unos 25 millones. Ellos llevan 13. Es una brutalidad. Sí, y que tenemos por delante Navidades, que se van a vender un montón. Bueno, y hay que tener en cuenta que el juego todavía, a ver, no son los mercados más potentes, pero no ha salido ni en Japón ni en Brasil todavía. No son mercados súper potentes, pero eso hincharía un poquito más la cifra todavía. Sí. O sea, espera, para que un poco vosotros y los oyentes se puedan hacer una idea, uh-huh. Guerra Mundial Z, que ha sido como una de las películas más caras de este verano, más o menos, uh-huh. No sé si es la que más, pero por ahí andará, tuvo un coste más o menos de 200 millones. Y el primer fin de semana recaudó 110 millones. O sea, hacer las comparativas de lo que ha recaudado. Guerra o sea. Mundial creo que lleva 600, ¿puede ser? Sí, más o menos, 500 y pico. Pues imagínate. 600, pero claro, ya en sí. Casi dos meses que lleva. Sí. Es una auténtica locura, pero es que locura. Pero bueno, centrándonos un poco en las primeras impresiones, estamos en un Regalando Hype, y yo creo que aquí estamos todos precisamente con el hype. A tope, al menos yo. En Morenito 69, ¿cómo está Morenito 69? Ya, el hype ya está bajando, pero ahora está subiendo el vicio y el monotema GTA en mi vida. Bueno, pues las primeras impresiones que me ha ido dejando el juego, lo primero, la verdad que me ha sorprendido es la forma que se están planteando contar la historia. Es algo que en los GTA quizá ha sido uno de los puntos más flojos, tenía historia y tal, pero no era por lo que ibas al juego, básicamente. Ibas coches, disparos, gran escenario, tenía sus historias, pero este está cambiando esta forma de contar la historia. Un poquito maduro, no sé, pero más un poco más de chicha. Maduro sí. No puede... Bueno, la historia sí, porque luego el juego en general maduro. No, a ver, me refiero a la historia sí, principal sí. Que se desarrolla el juego. Que yo no llevo mucho, pero... No, pero comparado con otros juegos de GTA, que no sé que para mí GTA 4, Nico Bellic, no me acabo de... No te acabo. No eres muy amigo de los serbios tú. A ver, no es que... No, pobres serbios, no lo creo. Pero que no sé, su historia y las misiones que de esto no me acaban de llenar. No, es que al final la historia te como... lleva, vete a matar a ese, vete sí, a hacer no sé yo qué. Yo creo que por ahora, las misiones que he jugado de GTA V, encuentro que quizás son un poco más originales, en sí. Algún sentido que no... Y los personajes yo creo que están más logrados. Y como lo están intentando hilar un poco, sí. Lo que hemos visto hasta ahora, pues se ve algo diferente. Que le han metido más caña ya al guión. Yo creo que es que la personalidad del Nico Bellic este no era para mí no era una gran cosa. Es que, bueno, Trevor. Hostia. Es que es su personalidad ya llena para 5 GTA casi. De, yo es que creo que no he visto un personaje tan loco en un juego. ¿No? Yo no he llegado a una. Pues cuando lo veas, te vas a quedar a cuadros. No, sí, ya le he visto las pintas y la mirada de psicópata. No solamente fíjate en el tatuaje que tiene en el cuello. Vale. Porque ya es. Es decir, estás colgado, colega. Bueno, nada más comenzar el juego, nos encontraremos encarnando a un personaje en el robo de un banco de un pueblo perdido ahí de Estados Unidos. Y tras superar las diferentes circunstancias que nos encontramos, llegaremos al final de este suceso. Pero la historia se adelantará, creo que son unos 10 años más o menos. Uh-huh. Y empezaremos pues con los tres personajes. Empezaremos con Franklin. esta pequeña historia de que nos cuentan al principio del robo es un pequeño tutorial al final de cómo apuntar, disparar, correr, bueno, cubrirte. Y, pero tampoco solo es eso, quiero decir, es historia, tiene trama. Es un punto de inflexión para algunos personajes y que va a cambiar muchas cosas. Y sí, por eso lo toma. Es tutorial, pero sí, tiene su punto de importancia. Además, acaba siendo un nexo de unión. Sí, no, sí, eso sí también. Sí, sí. Bueno, después de esta mini historia del principio, para situarnos un poco, llegaremos a la actualidad y encarnaremos a Franklin y poco después a Mitchell. La historia se irá desarrollando, pero no será hasta bastante horas después, yo creo que hasta 6 horas por lo menos o algo sí, así. Puede. Mitchell, Michael, ¿no? Michael, sí. Ay, Michael. Es que han dicho Mitchell, digo, Mitchell es el que juega en Madrid, digo, creo que queda ahí. Me quedo un poco loco. Perdón, Michael. Pues no es hasta 5 o 6 horas por lo menos que llevamos de juego que no llegamos hasta Trevor, que es el tercer personaje. Yo en este juego he encontrado interesante, como por ejemplo en los GTA más antiguos que jugamos, a lo mejor tenía San Andreas o Vice City, que digo Vice City, que son juegos de atmósfera diferente. San Andreas era más de pandilleros, de ir ganándote de la calle. Era cansino, y era Vice City era llegar como al máximo de la mafia, de controlar la ciudad, tal cual. Sí, no sé, bueno, no sé si habéis visto El precio del poder. Al Pacino, bueno, Scarface. Es que dicen que... Es que no he visto, Vice City no, no sé. Y Scarface es... Bueno, o sea, no. Vice City bebe un montón de esa película. Es que todo lo que es Rockstar... todos los GTA sí. Siempre viven mucho de todo, del cine, de todo lo que es sí. Cine mafia. Sí. Se empapa. Se nota bien, este juego se nota todavía más. Por eso me parece muy curioso que los GTA antiguos tenían su atmósfera, pero en este lo recrean, lo juntan todo como en un pack. Sí, tienes tres personajes. Es lo bueno que tienes de tener esos sí, tres sí. personajes. Tienes tres personajes y bueno, te puede gustar San Andreas más o estilo Vice City, pero lo tienes. No tienes que estar exclusivamente en una cosa. Para hacernos una idea, por ejemplo, con Franklin. Franco iba a decir. No, ¡Franco! personaje jugable, eso sería buenísimo. Bueno, este Franklin es lo más parecido que podemos ver de un San Andreas que hemos visto en anterioridad. Es la parte negra. Sí. O sea, negra pandillera. Un poco de pandillera. Él. Personaje no da la sensación que quiera entrar directamente a ser un pandillero. Pero los personajes que le rodean. Pero la mar que le rodea, que otro loco también. Es un puto. Es el típico niga este que le van a pegar dos tiros cuando menos te lo esperas. Porque es que tiene escrito en la frente: voy a morir. Pero el tío se la dejaste. Dice, pero vamos a hacerlo tranquilamente. Sí. Ya le ves ahí metiéndose las manos en el calzoncillo y sacándose el trabuco ahí, poniéndoselo ahí. Como se lo pone lo negro a la pistola, sí, no lo sí, pongo sí. A reta, no lo pones así de lado. Cruzado. Y así, digo, niga, y empiezan así, y dices, tío. Sí, tal cual, bueno, todo el lenguaje tal como hablan, eso sí que es San Andrea total. Niga y homie. Homie. Es la leche. Pues por ejemplo, tenemos a Michael. Michael. Mitchell para ti. Ah, ya tenía la duda. No es Vice City el personaje que vimos en Vice City, pero para mí sería que hubiese sido ese personaje 10 años después, cuando acabas el juego, cuando ya está casado, tiene dos hijos, está teóricamente jubilado, y lo que ves, a ver, Mike. Pero en principio se rumoreó, cuando salieron las imágenes, dijeron, hostia, este, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo el nombre. Bueno, pues... algo puede ser, es que no me acuerdo. Ni idea, pero bueno, hostia, que puede ser el de Vice City, sí. Pero por fechas no concuerda, porque este teóricamente está en la actualidad, y Vice City es de los 80, o sea, serían 30 años más, o sea, primero, que ya estaría muerto, porque ese tío no hubiera aguantado, ¿sabes? Estaría muerto, y segundo, que ya iría con el taca-taca. Sí, pero a mí la verdad es que este personaje es eso, el personaje de Vice City 10 años después, ¿cómo podría haber sido sí, algo así? Eso sí. Bueno, Michael ya está casado, tiene dos hijos que son una auténtica joya. También, madre mía, sí, ojalá sí. Todos tuviésemos esos hijos. Y la mujer tampoco, no hablemos de la mujer y lo que le gusta, el tenis. Sobre todo eso. El tenis, sí. Y también este personaje, yo creo que está muy influenciado por Tony Soprano. Porque nada más empieza con que está en el psicólogo, porque tiene problemas de autocontrol. Uh-huh. O sea, yo lo veo bastante, que no me importa, porque el personaje me gusta y el juego también me gusta mucho. Pero es que siempre hay trazas de diferentes películas o series muy americanas. Pues sí, que sí, lo meten todo. Sí. Hacen un batiburrillo y lo intentan cuadrar. Vamos, ahí está. Y después tenemos ya por último a Trevor, que es el que descubrimos más tarde, que es un personaje que está como una... O sea, no he visto cosa igual. Posiblemente este perfil de personaje lo habremos visto de aquella manera en algún secundario de GTA. Alguno sí que está muy loco. Tanto no, pero bueno. Nah, pero... En GTA hay mucho desfasado. Hay mucho desfasado, pero es que este hombre no he visto cosa igual. A menos que tú lleves, seguro que no. Eso, no, eso no, seguro. No. Como personaje secundario que haya salido, a lo mejor algún perfil parecido. Sí, algunos sí, algún encocado de estos que va hasta las cejas. Pero es que la verdad su historia es una auténtica barbaridad. Es que no sé cómo definir a este hombre. Me he quedado cuadros cuando lo he visto. Pues que rompieron el molde cuando nació, porque... Y sobre todo, bueno, cuando ya empezamos el juego, lo que podemos ir viendo en las primeras horas del juego es que mantenemos muchas de las cosas que ya podíamos hacer en GTA 4 y recuperamos algunas de las que perdimos, no en este GTA 4, sino en anteriores. Muy bien, GTA 4 también perdimos. Bueno, también perdimos algunas, pero aquí se recuperan que... Un huevo, que... ¿eh? Aquí hay muchísimas misiones chorras, triatlón, ¿qué más podías hacer? Puedes ir al cine, tenis, golf, ver la tele, ir al cine, muchas cosas. Bueno, podemos otra vez, tenemos avionetas. Que no teníamos en GTA 4, no había solo helicópteros. Exacto. Bueno, sí, claro. No helicóptero, la verdad. Es que GTA 4, estabas, bueno, Liberty City, que es la ciudad de GTA 4, es Nueva York, y Nueva York, cosas que vuelen, tabú. Tabú. Pero, con lo que mola pillar un jumbo y ponerte a volar encima de la ciudad, eso es, no tiene precio. No, pero Liberty City no lo verás en la vida, eso está claro. Bueno, pues eso, habíamos perdido un poco en GTA 4 algunas cosillas. Aquí, bueno, nos mantenemos, lo tenemos, lo típico, mil actividades para hacer. Yo que sé, por ejemplo, ir a las tiendas a comprar armas, ropa, hacernos tatuajes, tunear el coche, que este aspecto sí que ha mejorado un montón. ¿Sí? Ahora entras en el taller, puedes hacer, o sea, lo que quieras con el coche. Y aparte lo bueno, que yo, la primera vez que entré con el coche dije, hostia, sí, bueno, lo tuneo y qué pasa con el coche. Me lo peta, me lo dejo donde sea y ya he perdido el coche. No, lo bueno es que el coche normalmente... Cuando haces una misión, a lo mejor te vas lejos, puede dar la casualidad que no tengas coche. Normalmente lo tienes cerca. Puede dar la casualidad, pero si no lo tienes ahí, lo tienes en casa normalmente. O sea que sí. Si vas mejorando el coche, en teoría lo tienes que tener siempre. Sí. Porque también es una pasta que te dejas ahí. Ya. No, el tema de taller ha mejorado mucho. Y bueno, cosas nuevas que puedes hacer como yoga, no lo he probado todavía. Yo tampoco. No sé si lo puedo hacer, pero tampoco ni me he buscado por hacerlo. Paracaidismo, tenis, golf, ir al cine, que tampoco lo he probado, pero es que no me llama ahora mismo. La verdad. 90 minutos viendo una peli de esto que se han inventado lo de Rostar, que puede ser, porque están muy locos esta gente. Están chavos. Creo que son de 15 minutos las películas. Ah, que las ves al final. Yo pensaba que sería entrar, salir y punto. No, las ves, sí. Hostia, bueno, lo he leído, no las he ido a mirar, pero lo he leído. Ya probaré. Han hecho películas de 15 minutos o algo así. Bueno, después tenemos lo típico de que puedes ir al club de striptease. Ah, ser. Ay, Carmen, ¿cómo lo sabe? Ahí, muchachito, no, era Morenito 69. Ha cumplido ya. Ya ha cumplido. Sí. No, pero el club de striptease me recuerda tal cual al de GTA 4, no sé. GTA 4. Bueno, es que los clubes de striptease tampoco es que haya mucha variedad. No sé, es que lo vi, que este es el mismo. Pones una barra y de esto donde la tía va a hacer. O sea, no. La habitación para los bailes. Ya está. Sí, pero aquí los bailes pueden ir a más. Sí, he visto que como dos, ¿no? No, pero aparte de eso, les puedes meter mano. Ah, sí, y si al final te ganas su confianza lo suficiente, te la puedes trincar ahí. No te la llevas a su casa o a tu casa donde sea y te la trincas. No, pero aquí el sexo es mucho más explícito. Porque hay una misión al principio. Sí, es eso de violencia y sexo ha aumentado. Que me extraña que me hayan asaltado a alguien alarmado. Que les den a todos. Bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es GTA y esto va mal. En teoría, supongo que será a partir de 18. Sí, es más 18, sí. No, bueno, siempre ha sido más 18, pero. Sí, por eso. Que tampoco. Y después, cosas que recuperamos, por ejemplo. A mí una que particularmente me encanta. En este GTA V recuperamos lo que es poder comprar propiedades. Uh-huh. Que es algo que se perdió. A mí me encantaba el Vice City, porque yo creo que el último fue Vice City, donde lo pudimos hacer. No, San Andreas. ¿San Andreas también podría? Sí. San Andreas. Bueno, San Andreas era básico porque era tan enorme que no, como solo podías guardar los pisos francos, te ibas a otro que estaba a la otra punta y es que San Andreas era coger la autovía y tirarte 30 minutos, pero de reloj, de un lado a otro. Por cojones, puntos de guardado. Vale, pues estaba yo ahí pillado. Pues desde San Andreas que no lo teníamos, lo de comprar pisos francos y bueno, lo típico. Comprar los pisos, garajes, locales, empresas, de diversa temática, lo que sea. Y sobre todo lo que me gusta es cuando compras las empresas, te saltan las misiones secundarias para intentar mejorar el negocio, te dan dinero y expandes todavía mucho más. Tu imperio macarra. Sí, porque el 4 es lo que fallaba un poco. Tenías pisos francos al final unos cuantos, pero a base de historia. Ya, no te los comprabas tú. Sí, claro, con el 4 tuvieron que montar el nuevo motor gráfico de la generación y su tiempo, dinero. Y ahora, como ya lo tienen montado, pues el mismo, es el Euphoria, el mismo que han utilizado en Red Dead Redemption. Sí. Ya lo tenían más manido y dijeron, pues vamos a centrarnos a ampliar la experiencia y las horas de juego. Sí, no, no se nota, se nota que ya lo tenían controlado lo que es el apartado técnico, porque han mejorado mucho en lo, todo el resto, ha mejorado muchísimo. Sí, sí. No, la verdad es que a ver, por cosas que puedes hacer 10.000. Y ahora con esto ya de misiones, puedes hacer tropecientas. Lo que sí que me ha parecido, de lo que llevo de juego, que quizá, a lo mejor me equivoco luego, pero las misiones trama principal solo, quizás sea un poco más corta que el resto. Solo trama principal, sin contar secundarias. Creo que eran sobre las 25 o 30 horas. Que a lo mejor o me está dando a mí la sensación que se me está pasando más rápido, pero a lo mejor no sé. Es que no sé, como tampoco me lo he acabado, no sé. Ya, ya, por eso. A lo mejor después hay una misión súper larga o lo que sea y se por ahí dicen 25 o 30 horas. Más o menos, sí. A mí el 4 creo que me duró 30, más de 30 horas, pero claro, hice secundarias por un tubo. Y después otro tema que me gustaría comentar que me ha chocado, es nada, algo gracioso. Es el cuidado que han tenido en el cambio de personajes, cuando cambias entre personajes y cuando comienzas el juego. Algo característico de GTA, yo creo, no sé si de todos o de los últimos, es tú pones el juego y no hay pantalla de inicio. Carga y empiezas a jugar directamente. Y cuando empiezas a jugar, si tú, por ejemplo, has dejado a Franklin en su piso franco, sí, tú lo vuelves a poner, a lo mejor sale del club de striptease. O sea, los personajes ganan más, sí, y siguen con su vida. Bueno, y además les cambia la ropa. Sí, sí, yo sé, cambio, eso me da un poco por culo también. Pero bueno, no, pero le gusta ir enseñando ahí los pectorales. Claro, no, yo y claro, vamos con una camiseta de la NBA, bueno, NBA o lo que sea, ahí la gorrita al revés, la barba. No, yo llevo la gorra para adelante, la camiseta negra de esa de tirantes de Niga con los calzoncillos por fuera. Yo, para mí, Franklin, Niga. Mira, hombre, ya está, hombre. El mío es las trencitas, la gorra para atrás y la camiseta. Yo en la trapa le he puesto una barba ahí contundente. Tú lo has puesto de chungo ahí. Las gafas de sol por si la noche le da un poco... Sí, claro que sí. A mí me parece bastante gracioso que le cobra un poco más de vida al juego. Pues... Y no solamente cuando empiezas el juego, sino cuando estás jugando con uno y cambias a otro y estás en la otra punta de la ciudad, a no ser que estéis haciendo una misión juntos, claro. Pero cuando cambias al otro, lo mismo. El otro también está haciendo su vida y te lo encuentras a saber dónde. Ya. El cambio este, perdóname. No. El cambio, la imagen esta sale del mapa. Eso, yo la primera vez que lo vi fue en el Driver San Francisco. Oh, sí, porque en San Francisco pasabas de también, tu mente pasaba de un cuerpo a otro. Entonces, claro, cogías el mapa y pasabas de un coche a otro. Sí. Y te salía lo mismo de subirte al mapa y decir, quiero ir a este punto. Está bien. No, que respecto a lo de los cambios estos, que y aparte que no hay pantalla de inicio, que he leído que en el modo multijugador, que saldrá el 1 de octubre en principio, que de la rueda donde puedes elegir los tres personajes, el cuarto que no sale es tu personaje multijugador online. Ah, qué bueno. Y que entonces harás lo mismo. Lo elegirás, harás el cambio satélite, volverás a él, como si estuvieras en la misma ciudad, pero no estarán los demás y entonces ya será el mundo multijugador. Anda, bueno, o sea, el cambio será en la rueda. También elegirás a tu jugador del online. Yo pensaba que el cuarto a lo mejor era el perro que lo podías coger en una misión o secundario. Yo vi el cuarto y digo, ¿qué hace el boquete? Bueno, eso es lo que leí, no sé dónde, que lo habían comentado en la entrevista. Encontré que era un puntazo, como que el online estaba súper integrado también en el juego y no daba quizá la sensación esa de que era un apartado totalmente separado. Exacto. Está muy bien. Bueno, después también comentar, por ejemplo, mejoras de conducción, que esto me ha gustado bastante. Bueno. El tema de conducir ha mejorado porque de 4 yo he acabado un poco loco, a veces. A mí me sigue pareciendo algo brusco, no sé. Bueno, pues también depende del coche, esto sí que influye mucho. Porque yo me he pillado alguno que derrapa como, vamos, un cursaco. Pues sería eso, sería eso, que cogí yo uno que derrapaba mucho porque para una carrera tuve que repetir, ¡puf! Lo mínimo que tiré ahí, tres cuartos de hora. Porque encima no te dejaban cambiar de coche. La carrera... Una que te haces con el mecánico. La primera de todas. Sí, la primera. Qué malos que sois conduciendo. No, es que me pilló un coche mal. Pero si utilizar la habilidad especial del Frank. Sí, pero con eso... Acababa de estar tanto, lo que sea. ¿Qué hace? ¿Que ralentiza el tiempo? Sí, y giras como si aquello no tuviera... Esto no lo hemos comentado, es verdad. Las habilidades especiales de los personajes. Que también es más fácil, por ejemplo, con lo que vas a de esto, conducir coches con el Franklin, que es en principio sería el conductor profesional, igual que Trevor es el piloto profesional de aviones. Sí. Es más fácil conducir los coches. Le derrapan, yo creo, un poco menos y se le van un poco. Y aparte, cuando utilizas su habilidad especial, ya es súper fácil. Sí, que es otra cosa novedosa del juego. Sí. Que cada personaje tiene su habilidad, su rama especial. Sí. Sí, porque este juego parece que sí que va a ir enfocado mucho a hacer atracos. Porque lo otro era dominar, no sé qué. Esto parece que sí que está enfocado más a atracos. No, es que yo no me acabo el GTA 4, media hora jugué. Y bueno, por lo que tú me comentaste, la mejor misión era la del banco. Sí. Entonces se ve que la gente lo decía y dijeron, pues ¿sabes qué? Todo va a ser todo de robar bancos. Está muy bien, la verdad. Sí. Porque aparte tenéis que prepararlas. elegir equipo que va a venir contigo y está muy cachondo. Y aparte de personajes, que te vas encontrando otras misiones, a lo mejor si es un poco mafiosete, pues te lo pueden meter también en la misión. Y está bastante gracioso, la verdad. Después también, bueno, si queréis comentar el mapa enorme que tenemos también aquí. Es que yo no nada más abrir la caja del juego te salta eso ya. El mapa y pam. Que eso es algo que siempre me gusta también de la objetiva que te trae ahí el mapa. Con sus puntos de interés, por favor. Sí. Que no falte. Cosas curiosas también como invertir en bolsa, que esto me ha chocado muchísimo. Ya es todo un mundo nuevo. Sí, porque en GTA 4 ya teníamos un poco de meternos en el mundo de internet, de conocer a gente a través, bueno, a gente, a tías para ligarte a través de chachos, no sé qué historias. Y aquí también tenemos aparte lo de la bolsa, que sí. Puedes invertir. Lo que no me he informado muy bien, que lo quiero mirar, es cómo funciona. Si es que va a través de los usuarios que compran, venden tal cual, o va... No, en principio, lo que es la de modo historia normal, va en función de las acciones que... O sea, algunas supongo que subirán y bajarán aleatoriamente, y otras sí que en función de lo que tú hagas. Dentro si, por ejemplo, juego. Yo que sé, pusiéramos Ammunition esta, la de la munición, que creo que tiene un... Sí, tiene puede esto. Ser, puede ser. Quizás si compras ahí 3 millones de dólares en armas, pues quizás suba, ah, bueno, ¿sabes? Sí, o algo así. O si te cargas la empresa de alguien... Seguramente las acciones caigan en picado. La empresa de iFluid. Exacto. Que también hay el guiño a Apple. Sí. Y bueno, un problemilla al principio también comentar que salió del tema de no instalar el segundo DVD. Bueno, esto es la versión de... Sí, 360. 360. Okay. Aquí, sí, bueno, yo si tengo una versión de 360. A ver, ya había escuchado el problema, no instalar el segundo, pero te lo pone. O sea, en el primer DVD te pone install, en el segundo te pone play. O sea, el primero tú lo pones, se te instala automáticamente, sí. Y el segundo lo pones Wover. No, pero si ya te lo pone. Pero si quieres lo puedes instalar. Sí, sí, es la opción esa que tendría que haberlo quitado, pero bueno, te lo pone en el DVD. Bueno, ya está. Y hasta no sé si querían sacar un parche o algo, no sé, no sé. Ni idea. Es que ahora están con el multijugador, cuando saquen el multijugador ya empiezan a parchear esas cosas. Y bueno, todo esto más o menos son las primeras impresiones que vamos viendo un poquito de este juego. Yo creo que es un juego muy, muy amplio para... En tan poco tiempo ya analizar todo y sacar criterios de notazas que ha recibido, por ejemplo. Que yo no sé si se han pasado un poquito, quizá. Bueno, demasiado pronto. Yo creo y... que es que aún queda todo el modo multijugador. También. Que el que modo es multijugador, por lo que lo han pintado, esto va a ser un MMO free to play, pero de cajón. Sí, sí. Y enormemente largo y... no sé, y Morenito 69 aquí de Gamban hará destrozos. Lo va a petar. Pero quiero decir que... Hostia, que es algo muy importante y aún y que no está ni analizado. ¿No? Y ya tiene 10, pero a casco porro. Debería ser 10, lo que viene a ser la campaña, ¿eh? Porque sí. Es que el online va a ser otro juego paralelo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que en alguna entrevista ya han dicho que les gustaría tirar un poco hacia ese... Hacia esa vertiente más adelante, o sea, en es plan, que... apuntarse a esto, el próximo GTA, ya no ser quizá en modo historia normal, sino ya ser online directamente. Ser un MMO directamente, sí, sí, sí. Con misiones, quests, que ya no ir con tu grupo, sino que, bueno, el grupo no te lo dan ellos, sino que son los usuarios, los chungos de tus amigos, todos los canicos los que te juntes. El todo 69. Bueno, entonces 69. Hombre. Pero que es eso. Yo una pequeña traba que veo al GTA es el apuntado. O sea... La mierda de punto blanco, que... Pero a ver... Sí, a ver, es complicado. A ver, también te apunta solo. Lo puedes desactivar, no, pero si quieres. Yo, es que yo prefiero desactivarlo, pero llega un momento que o tienes la tele no justo delante o juegas con una ya. Pantalla de 200 pulgadas porque el punto no se ve. No, eso es verdad, eso es verdad. O sea, yo tengo una tele de 19 pulgadas y claro, el puntito hay veces que digo, pero ¿dónde está el punto? Que es que no veo. Es que yo, claro, pues ya pones el apunto automático porque es que no es un carajo. Eso sí. Que es que estamos igual que en el GTA, cuando empezó GTA, el mismo puntito, coño. O hazme lo más grande, o en vez de un punto hazme un círculo, algo que sea visualmente, es que es incómodo eso de jugar. Y aparte, claro, te apunta automáticamente, pero depende del arma que lleves, porque si tiene poco alcance no te apunta, tienes que estar tú buscando a lo mejor y es que te revientan rápido. Porque es que al disparo, joder, los tíos son unos cracks, porque puedes ir haciendo lo que sea que siempre te pilla, ¿eh? Ya, eso sí, te pilla bastante. Sí. Y la vida esta vez cae bastante rápido. Sí. Te pegan 3 o 4 tiros y depende cómo te los pegan y ya acabas estás muerto. En el esto sí que se sí, nota así. Sí, explosiones de coches también. Yo estaba conduciendo tan tranquilo el otro día. Me explotó uno y creo que ha pasado. Bueno, yo salí con Franklin, salí disparado por delante. Digo, hombre, pero si, ¿por qué no lo haciendo con este cinturón? Salió el negro por ahí, no, ¡bumba! Es que lo que tienes que hacer es subir y no darle ya acelerar, sino esperarte. Es igual que la moto, se pone el cinturón. Que si te esperas, se pone el casco. Si sales a toda hostia, ya te sales sin nada. Pues no me había fijado que se pusiera el cinturón. Sí, creo, a ver, no me he fijado, pero normalmente era así. Y en la moto sí que me acuerdo. Sí, bueno, no, sí, lo he probado. Te esperas un momento y se pone el casco. Bueno, en Sleeping Dogs es mucho más rápido. El casco se os haga, pero antes de poder hacer ya sale la animación. El casco y la moto ya va, ¿no? O sea, pone súper rápido, se lo quita súper rápido el casco y dice, joder. No, y aquí va con calma el tío. Sí, sí. Llega Franklin, espera que lo encuentro, me lo pongo y luego lo tira, lo deja y tira. Sí, bueno, se lo saca. Por ahí, ya está. ¿Y que el tema radio ya tenía vuestra emisora favorita o qué? No, la banda sonora no me está gustando nada, ¿eh? ¿No? Mucho, mucho rap, mucho negreo, pero... ¿Pero banda sonora o el tema de radios? Radio. ¿No? No me gusta. Bueno, ahí... Mucho bueno, rap, o sea, si te gusta el rap, pues... A ver, para entrar en situación, mola, porque estás ahí. Sí. Pero también hay clásica, rock o pop, si te gusta también hay... Pues no la he notado. ¿Ves? Yo, la de Sleeping Dogs, hablando así de un sandbox, me gustó más. Tenía raps cantados por chinos, aquello era vergonzoso, pero era gracioso desde su punto, pero luego sí que tenía una muy buena de rock, pero muy buena. Aquí yo no suelo poner la de rock porque es lo que me gusta y no me está gustando, no lo veo. Me encontré un par, pero es que nunca me acuerdo cuáles son. A veces pillo una y digo, ah, mira, esta me gusta, voy a mirarla, a lo mejor me olvido, me bajo del coche y ya la he perdido. Pero de rap hay como 4 o 5, dices, no es necesario, pon una, y pon dos... Pero no me pongas rap comercial con rap no comercial, porque claro, el 80% de la gente que va a jugar, a lo mejor el rap, pues... Ya. No es para tener 5 raps, 5 cadenas. Hay, no sé, habrá un montón, 12, ¿no? O sí. Por lo menos. Sí, pero no sé, poner menos, pero que estén más diferenciadas unas de otras. Es decir, esta de música técnico, de música técnico. Otra que sea tipo chill out. No, pero más o menos esta, o sea, hay una opción que si la aprietas te salen todas, el circulito de radios. Y te va poniendo música clásica, rock, pop... Ya, pero no, yo no sé, no, a ver, que no está mal, porque las bandas sonoras son muy buenas, pero que veo eso, que es mucho rap. Mucha fe, y una cosa que no he probado, pero he escuchado, es que incluso por la distancia del mapa, de tan enorme que es, se ve que depende de qué emisoras, a lo mejor vas conduciendo la normal, y de lo grande que es, haces grandes distancias, se te desintoniza hasta la radio. Como cambio de dial, ¿sabes? Eso sí que no lo he podido probar porque tampoco he visto la expansión, digo, el cachamapa de una punta a otra. Pero sí, he escuchado eso. Que se ve que bajo la radio y se te va. Pues no me he fijado porque sí, yo sí que me lo he petado. He cogido la interestatal o lo que sea eso, me lo he petado todo y no me he fijado, la verdad. Es que irías con un coche moderno que te permite. Claro, porque claro. Los de Rostock son así, o sea, van a los detalles y quizás es eso. Vas con una carraca y tienes que ir ahí. Sí, no te extrañes. Bueno, también da por culo eso, lo de los coches, cuando te dejan en una misión, acabas en una misión y te dejan a tomar por culo, sin ningún coche, y de la madre que te pague. Bueno, pues llamas al taxi y pagas. Es verdad. Claro, para eso tienes el móvil. Nunca he llamado, es verdad. Es que Lema es un tío antiguo, Lema vive pues, como si fuera esto Vice City, que tenías ahí... Sí, bueno, y con esto un poco las impresiones que hemos tenido durante, ¿qué llevamos? ¿5 días de juego? Sí, salió el martes. Bueno... Hay gente que lo está jugando desde el viernes. Ya, no sé bueno, si queréis hablar un poquito de la controversia que ha habido de esto. También. Creo que se ha hecho en España. Y está Rockstar ahí con la mosca de toda la oreja. Sí. Vale. Empezaron a vender tiendas pequeñas y piques entre las grandes tiendas. Bueno, la gente que, claro, anuló su reserva, se fue ahí desesperada a comprar el juego. Sí, es que salió como 3 o 4 días antes, algunos ya lo tenían. Sí. Y creo que hubo que algunos lo han baneado, puede ser. No, es que lo dijeron, porque Rockstar se picó y creo que Microsoft dijo que juega el juego antes de su fecha de salida, baneado. A ver. Esto también corrió el rumor de que lo iban a hacer con Halo 4, que también salió pronto, pero ahí no banearon. Bueno, más que nada porque las grandes tiendas, bueno, yo lo tenía yo reservado y me enviaron el mensaje, o sea, si a mí me envían el mensaje, me lo venden, no me banees a mí. Bueno, es que la culpa ya, no es la del culpa usuario, la tienda. Al final es de la tienda, y que paga el usuario también. Bueno, no sé, yo no lo veo. Es que son minucias. Esto de que, supongo que la gracia de la gente, coño, que yo en otra parte del mundo, ¿y por qué a mí no me vendes y están los españoles ahí con el juego? Que son 4 días, que tampoco te va la vida en ello. No, pero la gente que... se ha vuelto loca también, eso. Sí, sí, porque decir. El fenómeno GTA ha salido en todos los sitios. Sí. Incluso había una noticia que habían acuchillado a un pobre chaval por robarle el GTA. Y dije, por favor, ¿pero en qué mundo vivimos? Hombre, ya vives ahí, Monito 69 en plena acción. Sí, madre. No, pero yo recuerdo, creo que todos fuimos al cambiazo, ¿no? Sí, de llamar. Y bueno, vosotros estabais ahí de los primerillos, ¿no? Yo abrí la tienda casi. Yo fui 15 minutos antes de que abrieran y ya había mínimo 20 o 30 personas delante mío. Bueno, la fauna con la que fui yo aquello era pintoresco. desde padres con niños recién nacidos que dices, tú estás mal por el niño, no estés por el GTA. Mujeres que iban a buscar el juego porque el marido estaría trabajando o el novio. Y luego los típicos tíos con chándal ahí, canis que dices, tú vienes, tú te compras el FIFA, el GTA y el Call of Duty. O sea, era todo muy pintoresco. Sí, había gente. Pero decían que cambias a MediaMarkt en 3 horas o así, ¿no? Comentaban ya que se agotaron. Tuve suerte. Sí. Fui como muchas horas después. No, pues la gente como loca. Es que yo fui cuando abrieron y ya me tuve que esperar mis 20 minutos para el juego. Pero es que luego pasé por una tienda que era una Game, que dices que no hay descuento, y una cola también espectacular. Sí, y dices, sí. Coño. Y una locura, una histeria por el GTA. Con un GTA nunca ha habido tal nivel. No sé qué ha pasado en esto. Bueno, pero... y por Twitter, no sé si lo habéis visto, pero es trending topic casi cada día. Sí. Es una cosa. O sea, es una locura. O sea, la devoción que hay por GTA. A mí me da hasta un pelín de rabia. Porque es decir, es buen juego, pero tampoco es para esto, para volvernos locos. Porque hay juegos que no es que sean mejor o sean, pero son diferentes y no tienen la devoción de la gente. Es decir, bueno, está bien GTA, pero es que hay más juegos. Sí. Y tampoco, no todos los juegos son tipo GTA de reventar ahí. Porque claro, el juego GTA tú lo puedes tomar como un juego, como te lo quiere transmitir Rockstar, la campaña, algo serio y demás. Y luego, claro, luego puedes hacer el cabra, que es para lo que quiere la gente, mayoritariamente. Sí, para atropellar viejas, cargarte putas y... Es lo que no haces en todo el resto del juego. Sí. Lo haces ahí. Por eso me da un pelín de raya, pero bueno, luego no quita que sea un buen juego. Y también el tema de tan buenas notas, que sin salir, todo, no sé, demasiado, o sea, para mí demasiado quizá al final. Que es muy buen juego, sí, yo lo pongo en todo y vamos, yo estoy flipando, me encanta. No, pero hay ciertas compañías, Blizzard, Rockstar, Bethesda, que tienen... como una aura de excelencia que le va, ya por ser quien son da la sensación de que le van a poner tal nota. Pero simplemente por eso, porque no, es que este juego lo ha hecho Rockstar. Pues Rockstar mínimo, tío, esto porque es un grandísimo juego, pero hombre, puede ser que la caguen o no lo hagan bien. Y son así. Y aparte, yo creo que un juego como GTA, o sea, le tienes que echar muchísimas horas para tener una evaluación final y decir, vale, este juego se merece tal nota, porque a mí GTA, por ejemplo, yo siempre empiezo todos los juegos de GTA, que estoy hipeado, no paro de jugar, pero al cabo de X horas, me llega un poco ya el aburrimiento, has visto todo, ya dices, es repetitivo, que se acabe. Claro, pero bueno, ahora con el modo online, sí que ya esto va a ser totalmente diferente, porque juegas con los colegas, puedes pegar atracos con ellos, como un Payday, ¿no? Justo el Payday que jugaban antes. Que es de, pues es lo mismo, entre otras muchas cosas que puedes hacer. Que sí que está muy bien, pero eso es un modo que aún no sabemos nada. Sale después. A ver cómo sale. Yo creo que los servidores van a petar seguro. Yo ya lo he pensado más de una vez. Digo, el primer día será imposible. No, el primer mínimo, día la primera y primera semana. Sí, porque primera claro, estamos hablando de 13 millones de copias. Pero bueno, son servidores dedicados. O sea, en principio... Yo creo que en principio más o menos saben a lo que se enfrentan. Bueno, pero es que está Blizzard, que todo el juego completamente online y aquello petó. Cada vez que saca un juego, petan los servidores. No, sí, a ver, yo creo... O sea, que... Rockstar en principio... el aura de tal a ver si están verdaderamente a la altura y marcan de esto de que son un gran estudio, pero también ahí cuidando cosas como estas. Si no petan, yo es para quitarse el sombrero. Porque todo lo que hay detrás ahora para más, con toda la pasta que han recaudado, que mínimo que pon servidores dedicados, como si tienes que poner 400.000, tío, pueden hacer más, ya. Tranquilamente. Bueno, todo lo que hablemos del juego ya en el futuro análisis. Sí. Ya, pero ya lo analizaremos ya cuando ya esté el multijugador online, y todo. La historia pasada, todo un poco. Vale. Sí, está bien rulado el juego. Sí. Ya. Yo creo que... Ya habla, y que como... este juego bien rulado. El miércoles la semana que viene ya está. Ya lo ¿tú tengo. ¿Crees? No sé. Todo depende de las horas que tenga para... Sí, ¿no? Para tirar... Pa eso depende mucho. No va a dormir, no va a ir a la facultad, va a estar ahí, dale que te pego, pim. Qué tío, este cabrón. Bueno, Morenito 69. Eso, Morenito 69. Bueno, y con esto cerramos ya el Regalando High. Muy bien. Pues nada, chicos, compañeros, compañeras. Vamos con la última sección del programa. Bueno, le da pena ya, última mini sección. Que, bueno, recordad, vamos a explicar un poco los cambios que va a haber en el podcast. Todo para bien, esperamos. Y también los cambios en el canal de YouTube. Vamos a intentar darle un poquito más ahí de vidilla, sí. Cambios en el podcast, lo principal va a ser que Factor C pasa de ser una sección del programa a ser algo, un programa totalmente independiente sin periodicidad establecida. O sea, estará dentro del mismo, de la misma cuenta si nos seguís en Feed, iVoox o en iTunes. O saldrá, pero saldrá con EMC, aún está por determinar el nombre. Y ahí es donde estará nuestro amigo John con nosotros y hablaremos sobre películas, de sus cosas, de estas... Los psicokillers, todo aquello que pase por su truculentamente, pues ahí lo llevará. El especial de caníbales. Uh-huh. Es especial. A ver cuándo puede quedar, que ya estamos concretando para grabar en breve, o sea que ya tendréis algo del Factor C, como se llame en un futuro. Muy bien. Otra cosa importante es el Club del Vicio. Club del Vicio. Que queremos aquí, esto es importante que los oyentes nos pónganse un poco activos, porque va a ser como una especie de club de lectura, ¿no? El Club de la Lucha, no. Entonces, si sabéis lo que es un club de lectura, simplemente es eso, ¿no? Que es todo el mundo jugar a un juego y luego hablarlo. Entonces sería un juego que vamos a poner cada 3-4 meses. Dar 3-4 meses para jugarlo. Sí, un margen al menos. Sí, que sea un juego de menos de 20 euros. Para que, 20 euros nuevos, o sea que en segunda mano, pues pillar un aparato. Sí. O sea que. Económico. Muy importante también que sea multiplataformas. Intentaremos que salga en todas las plataformas, o sea, PC, 360 y PlayStation 3. Pero que vamos, que como mínimo. Hay que en ver, dos. Te echas a Wii fuera Nintendo, ¿eh? Pues que eso es que ya de aquí no tiene ninguno, o sea que no. Y no me lo voy a comprar. Pues eso, mínimo dos plataformas. Y el primer juego lo diremos, creo, el próximo podcast. Ya lo hablaremos, sí. El juego que va a ser. Para los siguientes, si vemos que tiene éxito, pues. En nuestro blog pondremos una encuesta con los juegos que hay disponibles, uh-huh. Así que queremos nosotros que es más interesante. Y vosotros seréis los que elegiréis el juego en cuestión. Muy bien. ¿Y el plazo de eso de 3-4 meses? Sí, yo lo dejaría para después de Navidades, así para que la gente pueda jugarlo con tranquilidad. Y el otro, pues antes de acabar la temporada. O sea, hacer dos juegos, jugarlos en línea así, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Antes de... dos juegos por temporada. Muy bien. Sí, más o menos. A ver que si tiene esto continuidad. Esto ya depende de los oyentes. Y luego haríamos un programa especial fuera de lo que es el podcast normal, donde entraríais vosotros. Utilizaríamos como métodos para grabar el TeamSpeak o el Skype, lo que os venga mejor, y grabamos ahí, comentamos un poco el juego ahí. Bien, un poco por encima. Otro tema importante. Volverán los especiales. ¿Cómo no? Ya hay una lista. Corre por aquí una lista con los posibles especiales. No lo vamos a desvelar. La lista negra. Será sorpresa. Yo creo que sí, será sorpresa. Bueno, uno que está claro que ese sí que no es sorpresa. Es que, bueno, haremos como lo hicimos en la temporada anterior, un destripe de Juego de Tronos. La tercera temporada. Sí. Cuando se acerque, esto ya será el año que viene, 2014. Este año ya estoy puesto con los libros, ya me estoy jugando al tercero. Este año vengo preparado. ¿Estás preparado? Vengo preparado. Uf, te temo. O te sea, temo. Ahora voy a describir serie y libro. Uf, Dios, qué pisado. A ver si sería se pone mal y no viene. Pues eso será, pues, ¿cuándo la próxima temporada empieza? Normalmente creo que empieza febrero o marzo. Bueno, pues ponle 15 días antes de que empiece, tendréis el destripe de la tercera temporada. Para ponernos la nueva. Sí, sí. Y bueno, yo creo que esto, los cambios más o menos es importantes que podamos decir, luego habrá problemas internos, en lo que es el a la hora de hacer el podcast y demás, pero esto no sí, influye. Sí, el tema de estructura a lo mejor un poco y tal. Pero esto no influye. Si secciones nuevas son estas, hay alguna que lema se saque. Sí, hombre, eso. ¿Alguna huele la temporada pasada? 4-5, 10. Pues este año me supera. Una media de 5 mínimo. Cada 3 programas una. Sí, más o menos. No, luego voy a retomarla. ¿Para qué? O sea, ¿para no, qué no? Si la nevera no está rebosaria. Que regalando Javi la he retomado yo. Y no la empecé yo. Bueno, si no me la he retomado tú, la he retomado Catman. Que está Morenito69. Tiene que sacar su furia ahí, Cani. Por algún lado. Y bueno, así los cambios del canal. Si habéis visto nuestro canal en YouTube, queremos darle. Pues esto, que tenga mucha interactividad entre lo que es el canal de YouTube y el podcast. Hay algún experimento raro, a ver si la semana próxima, la próxima vez que grabemos el capítulo segundo, ya podemos decir claramente si funciona o no funciona, pero si es una cosa así, una cosa transmedia, una cosa rara. Cuidado, temblar. A ver, lo que sí seguro que va a estar es, vais a tener en el canal de YouTube el audio del podcast. Muy bien. O sea, justo cuando esté en iVoox, si lo oís. Estará en YouTube, porque claro, YouTube es a veces es más cómodo, vas directamente por la calle, oye, quiero escuchar el podcast de estos piltrafillas. Pues te metes en YouTube, que a lo mejor carga más rápido que descargarse el este en iVoox, y ahí lo puedes ver, puedes escuchar, sin ningún problema. Bueno, pero nuevas secciones en el canal, Cazando Bundles, que es cuando sale un bundle interesante, ahí, bueno, lo estructuramos, decimos los precios y las recomendaciones, qué juego vale la pena, qué juego no vale la pena. Y os enseñamos un poquito el vídeo. Una mini guía. Sí, una suele durar 20 minutos, dependiendo del tamaño del bundle. Y ahí te haces una idea de los juegos que hay. Muy interesante. Bien. Luego también la nueva serie, ROM 2. Entonces uh-huh. aquellos juegos de estrategia están muy chulos. Bueno, pasaros por el canal si queréis, si no, no pasa nada, también, ahí está. Y yo creo que estos son todos los cambios así más interesantes. Muy bien. Sí. Supongo que irán surgiendo más, pero así. Sí, hombre, a ver, aquí con individuos como Lema haciendo de las suyas, no puedes nunca tener nada fijo ni testamento. No. Envíame un mensaje. ¿Has tenido una idea? Digo, ya. De ahí ya salen cuatro secciones. Y al final de temporada comparamos a ver cuántas secciones nuevas hay al final. Ya, sí. Tú comparas. Sí, es que qué tío más sucio este Lema. Bueno, y antes, que se me ha olvidado en el mal análisis este, que se me olvida. Cuidado. Recordaros que a todos los que os hayáis quedado con ganas, yo os hayáis pasado el juego y digáis, coño, yo quiero escuchar un podcast donde hacen destripes y demás, uh-huh. que a lo mejor ya lo habéis escuchado, pero bueno, lo repetimos. Hay los amigos de Topal Games, ¿sí? uh-huh. hacen de vez en cuando los juegos más importantes, pues te hacen un destripe. Cogen cuando sale el juego, al poco tiempo se lo han pasado tres o cuatro de ellos, toma destripe. Pues ahí hicieron unos de Last of Us que uh-huh. destripan el juego de principio a fin con sus cuando mismo las cinemáticas, con su audio y tal, y luego lo comentan. Muy bien. Muy currado. O sea que si os queréis pasar, ya sabéis, por Topal Games, buscáis destripe de Last of Us y ahí tenéis más. Pues yo cuando llegue a casa, le doy. ¿Tienen otro de cuál era? Bioshock, el Infinite también. Ah, pues mira, ya van dos. Sí, de GTA creo que también harán otro, o sea que tranquilo. Pues yo creo que ya está, ¿no? Kamban quería hablar algo de... Sí, bueno, un poco decepcionado y triste, pero no merece ni una sección de tecnología. Lo ¿no? comento así un poco por encima. Imagínate y... Imagínate ya así como al final, como sí. mira, lo añado. Sí. Es un maquero resentido. Sí, no, a ver, si tuviera la cartera más llena de billetes quizá no estaría tan resentido, pero bueno. Nada, comentar un poco que el 10 de septiembre creo que fue, que uh-huh. hubo la Keynote de Apple... donde presentaron la nueva gama de iPhones. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Era una cosa... Estaba todo el mundo esperando uno en concreto, ¿no? Bueno, sí, no sé, esperaban por un lado el 5C, que decían que era 5C de chip, de barato, pero al final es de color, el móvil libre vale 600 euros, el más barato, el más cutre. Teóricamente es un modelo low cost, ¿eh? Yo no sé lo que entiende bueno, Apple no, por low no, cost. No, low cost no, según ellos solo es colores y ya está, de low cost no tiene nada. Hombre, al principio es el modelo anterior. Sí, pero el modelo anterior normalmente ya te lo vendían a ese precio más o menos. Te bajaban 100 euros respecto al modelo actual. Vale, pero seguía siendo de metal. Este es plástico. Ya, no, ahí está la cuestión de que... O sea, qué no, pillos que son. No sé quién le vende el plástico a los de Apple, pero o les están timando o Apple los está timando a nosotros. Que no sé, pero ya están agotados. Pues sí. Os digo que están agotados. Sí, todos. Sí, es una cosa. En China se evaporaron, pero... ¿En China puede ser que tuviese un precio diferente? ¿O no, igual? A ver, lo único que creo que en China... Bueno, en todos los países estos que han salido en primera oleada uh-huh. tenían contratos con operadoras y eran 99 euros con el contrato de permanencia de 2 años. Y 60 euros mensuales más. No, sí, va, eso y nunca esas cosas. Lo dicen, pero bueno. Claro. Pues eso, nada, comentar el 5C, muy parecido a lo que era el iPhone 5. Igual, ¿no? Por igual, dentro. Lo único que han cambiado es la carcasa, que la han hecho de policarbonato de colorines. Plástico barato. Ahí ya lo está. Tenéis. Han mejorado, no sé si han mejorado un poco la cámara o algo. Bueno, mejoras mínimas de alguna cosilla, pero nada, casi idéntico. Y después sí que ya está el iPhone 5S, que sería el buque insignia. 700 euros el modelo de entrada. Joder, hombre, pues nada. Entre 600 y 700. Yo me gasto 100 euros más, es que. Pues vas a gastarte 600. Sí, es que no lo entiendo, no entiendo. Pero bueno, no sé, ellos sabrán la... No sé, el estudio de mercado no, que habrán hecho... Sí, que se han agotado, no, se puede sí, decir... Sí, bueno, eso sí. Es que el mercado a veces es que es loco, o sea, no tiene sentido ninguno no, lo que hacen las personas, es sí, que sí, no. Por 100 euros más me compré, o sea que tiene un chip nuevo... Muy potente, 64 bits, pepino... Bueno, por los la potencia del procesador te da la sensación de que es muy malo, pero los benchmarks, o sea, los rendimientos estos, sí, no. están saliendo por las nubes, sí, no, madre mía. Tiene el lector de huellas dactilares en el botón de home. Muy útil para países que no son ni Estados Unidos, ni Corea, ni Japón, ni países de estos. Aquí se va a utilizar muchísimo. Bueno, sirve creo principalmente para desbloquear el terminal y después para poder comprar en la tienda de aplicaciones o lo que sea sin tener que poner la contraseña, pones el dedo directamente y ya te lee la huella. Y... No, pero en principio también supongo que comentaban que iba a ser para comprar en tiendas. Por eso que eso en Estados Unidos tiene futuro. Por ahora, pero aquí... por ahora supongo que eso será ya más hacia la siguiente versión del iPhone. Para esta yo creo que lo han metido para probar. Porque una han dicho que... de beta, ¿no? Sí, porque han dicho que la función solo está disponible para lo que es aplicaciones de Apple. Para terceros no van a aceptar nada. O sea, que yo supongo que probarán y si la cosa funciona y la gente lo acepta y lo ve bien, el siguiente paso será para poder comprar con tarjeta o lo que sea. Fue una beta por 700 euros, está bien eso. ¿A que sí? No, pero bueno, trae muchas cosas. No, bueno, no, es mejora de cámara, flash dual de estos que para mejorar la luminosidad, mejor procesador, tiene eso, cuatro cosillas más. Sigue siendo el mismo material, la carcasa del modelo es externamente es casi idéntico al... ¿El grosor es, viene a ser el mismo o es más definido? Igual. Igual. El del 5C sí que gana en peso y en grosor. Muy bien. Y 600 euros. Y 600 plástico, euros. Pesa más. Ya. Eso ya no, Si quieres ir más ligero en el bolsillo, te gastas 100 euros más. Sí, ya está. Es que en serio, es que por precio sí que para lo que es un Samsung Galaxy. Ya no hablemos de lo que es un Nexus. O sea, cuando salga el Nexus 5... ya veremos, el precio será mucho más bajo y calidad, precio y lo que te ofrece, yo creo que es... ya, no Apple sé. No tiene nada que hacer, pero bueno, la gente, no, la gente sigue vive en este, Apple vendría a ser el GTA, ¿no? Es algo que vende. ¿Y por qué? Pues no, bueno, está la burbuja. Hasta que realmente no se vean apretados por Android, realmente... Pero es que yo, coño, hombre, es que yo no creo, podemos competir ya para nada. Yo creo que están apretados. Bueno, el ratio de uso... Android le mete por todos lados. Lo que pasa es que ahora el 5C que ya esté agotado, por favor, o han hecho 4 o no lo entiendo. No, si no lo han hecho, sí que no lo han especificado. Yo creo que siempre hacen menos para que da la sensación esta de, sí, de no. Como estamos jugando nosotros, si no se hubiera agotado, que estaremos diciendo vaya mierda, que a lo mejor no está agotado, que es mentira. Que es el número que ellos han puesto a la venta y luego tienen más. Bueno, pero... sí, no sé, o sea, lo único que si pedías por internet, creo que ya, no sé si el 5C o no sé cuál, ya te ponían para octubre. Y sale en principio, salió el 20 de septiembre. ¿Ya ha salido el modelo? Si estamos a 22, sí, salió el 20 en Estados Unidos, ¿aquí China... también? No, no, aquí ya está, no sé si está... Decían... Bueno, no hay fecha aún especificada. Uh-huh. Habían malas lenguas que decían, no sé si diciembre, pero tampoco estoy seguro. Entonces, si lo reservas por internet... No, no, aquí no puedes reservarlo, creo. O quizás sí que lo puedes pre-reservar, pero... Para fecha indefinida. Porque claro, las míticas colas de los maqueros ahí durmiendo en la calle. Hubo un tío, había unos tíos en la Apple Store de la Quinta Avenida que estaban como, no sé si 3 o 4 días antes de la Keynote. O sea, que no sabes ni cuándo te lo van a sacar. Que quizá te dicen después, no, dentro de 4 semanas o 5, y el tío tiene que estar ahí, no sé. Pero y bueno. Lo pusieron a venta en el momento de... Bueno, no, o sea, si fue el 10, lo han puesto 10 días después, el 20. O sea, que esos tíos haciendo cola hasta el día 10. Pues no te extrañen. Madre mía, casi 3 semanas. Hay gente muy aburrida. Vivimos en un mundo de locos, sí, eso sí, está sí. Claro. Y nada, ya solo sacaron eso. La verdad es que la Keynote fue bastante flojilla, para mi gusto... Bueno, yo por lo que leí, en cuanto acabó la Keynote, las acciones de Apple hicieron... Ya, bueno, eso siempre lo hacen. Siempre, ¿eh? En todas las Keynote. Es que claro, porque por lo de Apple hay muchas expectativas. Y desde que la diñó Steve Jobs, la libreta hay que ir... La famosita libreta esta. Fraccionándola, sí. Yo sí. Creo que van a pasos muy, muy, muy, muy, muy pequeños. Sí, y yo creo que llegará un momento en que la gente dirá... Pasando. No, es que si no empiezan a innovar ellos por su propia cuenta, es que yo creo que... Tienes descontados, que no, no la tendrán la pifia dentro de un año, sino dentro de dos, pero bueno, al final llegará. Puede ser. Y nada, esto, y decir también que ya salió hace 4 días, ¿no? El nuevo sistema operativo para móviles, el iOS 7, que, bueno, la verdad, gráficamente cambia bastante, bueno, visualmente cambia bastante, todo mucho más simplificado, colores mucho más planos... Todo más, eso, más simplista, más diáfano. ¿Más tirando a lo que viene a ser Android, puede ser? Hostia, es que no lo sé. Yo es que como no he visto casi ningún Android, no sé ni cómo son. No, sí, sobre todo tiene un panel de control más tipo, eso sí que es tipo Android, que la verdad es que se necesitaba bastante. Y yo creo que, bueno, hay mucha gente que se ha puesto a despotricar sobre todo el cambio visual, pero a mí me gusta bastante. Yo encuentro que ha mejorado bastante el sistema operativo con estos cambios, o sea que yo, para mí, le doy el voto positivo. Bueno, ya está. Y nada, ya está, si solo tampoco, por eso no necesitaba tampoco sección de tecnología, si es que no hay mucho que comentar. Esto no. Tal, ¿no? Sí, ya está, con esto yo ya doy por... Me doy por satisfecho. Tiene una cara de hastiado de la vida con esto de Apple. No, es que joder, sí. Me hago maquero y me hacen esta mierda. Si cobrara los 2.000 euros por hora que cobra el señor Cristiano Ronaldo, no me importaría. El primer día me compraba el iPhone, pero joder, que son 700 euros de móvil. Sí. Es un puñal ahí en la cartera. ¡Zasca! Bueno, ¿cuánto ya le echas tú a tu iPhone? ¿Cuánta qué? Vida le echas tú. Ya te tienes que estar rozando, ¿no? Lleva 2 años. Yo espero alargarlo uno más, como mínimo. ¿Y comprarte ya el 6? Empezar a ahorrar ya para comprar el 6. Ya hace un año que tendría que estar ahorrando. Sí, sí, el problema es que ya tendría que estar ahorrando y no he empezado a ahorrar. ¿Cómo viene la PlayStation 4? Pues claro, es que aparte de maquero, también se tiene que vivir su tiempo con ser un Sony resentido. Entonces, claro. Joder, son muchas cosas. Es mucha presión la que tiene. Pero también ella, un futuro habrá que cambiar. No, sí, también el Mac tiene ya como 5 años o así, o sea que también le toca un cambio. Y no estamos pensando en un PC, ¿verdad? Es que me gusta, el Mac. El sistema operativo me gusta. Bueno, pero como Steam le está atrapando en sus redes, al final se acabará comprando. No, no sé yo. No sé, hacemos una encuesta con los usuarios, con los oyentes, a ver qué piensan. Pues que no se cambia. Que Cameron es un maquero, un sucio maquero, y que se quedará siempre siendo un maquero. Exacto, ¿qué van a decir? Ahí. Antes muerto que pecero. Que pecero. Pues nada, chicos, yo creo que ya lo podemos ir dejando, ¿sí? ¿No? Sí. Y como siempre, nuestro tema musical. Uh-huh. Bueno, ese es uno de los cambios también, ¿no? Sí, en principio iban dos temas musicales. Igual que las cuñas y... Sí, es que claro, nosotros como ahora no estamos escuchando nada de estas cuñas, pero sí, hay cuñas... Bueno, sean novedades. Pensadas y diréis, ¿esto qué es? O sea, y hay más cuñas por que vienen. Sorpréndenos. Ideadas por Lemo, o sea que si la gente no le gusta... Tirándome piedras. Claro, y si no, esto es un trabajo conjunto, lo pensamos los tres, esto así. Claro, si sale bien, todos. Si no, todos, es culpa de Lemo. Claro, bueno. Muy mal. Pues esto, que en vez de dos temas musicales vamos a poner uno pensando en aquellos que herejes no les guste la música de Pink que ponemos, pondremos uno al final. Muy bien. Y ya está. Bueno, pues el tema que que vamos a poner ahora mismo no iba a ser este. Pero estamos de fiestas mayores por aquí, por Barcelona, sí. Los pueblos de alrededor. Y ayer fuimos, estos tres pringados que estamos aquí, fuimos a un sitio. No, una verbena, así, bueno, una banda esta. Sí, ¿eh? Un poquito diferente, ¿no? Divertida. Alternativa. Sí. Ponían canciones de los 80, de los 90, y yo escuché una música y digo, ese ritmo me suena. Aquello fue bochornoso. Cogieron la canción Basket Case de Green Day. No sabía. Le metieron un filtro años 80, también un filtro Oscar, y aquello a mí me tocó. Estaba yo rebujitando, iba a subir ahí y pegarle de hostias a los pero seis tipos era de ahí arriba. Pero como era el 7 ya tropechaste. No. Mi rabia era muchísimo. Estaba increchendo. Porque claro, luego no tocan canciones, tocan trozos, entonces tuve suerte. ¿Los estribillos? Sí, sí, ya cuando me estaba acercando cambiaron otra canción, dije, te has salvado por los pelos. Pues vamos a traer Basket Case, una versión, una de las mejores versiones de esta canción, en directo, del año 94, Woodstock. Este vídeo vale muchísimo, todos aquellos que os guste Green Day tenéis que ver el concierto de Woodstock 94. La verdad que de principio a fin. Eso de ver un concierto, la gente tirándole barro al grupo, una espectacular. Bueno, y hablando un poquito de la canción, Basket Case creo que era como algo así como Caso Perdido, algo así. Y es una canción autobiográfica, para aquellos que digan que Green Day escriben sobre gilipolleces. Es porque Billy y yo se ve que tenía unos problemas de unos ataques de pánico. Sí, tenía unos ataques de pánico. Y el tío no se lo diagnosticaron y el tío se pensaba que estaba loco, ¿no? Y entonces escribió esta canción y la letra va sobre eso. Sobre el tío que hay veces que pierde la cabeza. Que va al psicólogo y el psicólogo dice que vaya a putas. Es una canción, una letra muy divertida. Y también está muy chulo. Está muy, muy, muy, muy cachondo. O sea que aquí os dejamos con Basket Case de Green Day. Y nada, nos veremos dentro de dos semanitas. Y nos tenéis en el canal de YouTube también Partiendo la Pana. Bueno, chicos, hasta la vista. Sometimes I mind play tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm laying up. Am I just paranoid? Am I just shut? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a horn. He said my eyes are burned. So quit my wife and cuss and bring it down. Sometimes I give myself the creep. Sometimes my mind plays tricks on me. Just now.